radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Una flor descomunal, resinosa y pegajosa. Me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar. Y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar. El brócoli, el brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular. Mire qué aspecto, no se puede comparar. Del cocoyo tan descomunal. Con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, el brócoli. Ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Buenas noches, señores. Buenas noches, el Bolsón, Bariloche, Salta, Mar del Plata, San Cipuez, Córdoba. Estamos acá, el brócoli. Llegamos. Estos somos nosotros. Sí, señor. I got rhythm all in my shoe. So from the sound of blue. Well, come on, baby, come along with me. And get this little taste of soul. I'll say, get this little taste of soul. Before you grow too old, we all can laugh, but it's the thing that grows. You can come and ask me, goes a shawling. I got rhythm, where it's supposed to be. If you wanna drum me, that's a soul like me. Come on, baby, come along with me. Get your little taste of soul. So you better come on. Come on. And in the morning I'm giving you morning. Come on. It's alright. Alright. Yeah. Yeah, alright. Early in the morning I'm giving you morning. Come on. Ah. El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Buenas noches, brocolero, buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Hernán en el Bolsón, buenas noches a nuestro invitado especial, que luego lo vamos a presentar como se debe. Buenas noches, señor, amigo, camarada, correligionario, Emilio Ruchansky, ¿cómo le va? Bien, estamos acá llegando de a poquito, estuviste en el vecino país del Uruguay. Fui a Uruguay a conocer Santa Ana, en bicicleta. Recomiendo, que no conozca, no mucho, porque tampoco queremos que se llene de argentinos, pero un lugar maravilloso, con unas playas maravillosas, de río, pero kilómetros de playa de río, una arena hermosa. ¿Dónde queda? ¿Cerca de dónde? Cerca de Colonia, 25 kilómetros de Colonia. Ideal, como hice yo, para cruzar en bicicleta, el que tenga un mango pueda pagar el buquebús, cruzás en bicicleta, te acerca 25 kilómetros. ¿Te cobran un extra por la bici? No, eso es lo interesante. No te cobran un extra y es un gran, gran lugar. Bien, bueno... ¿Vos sos de los que piensan que los argentinos garcamos los lugares turísticos? Sí, totalmente. ¿Los argentinos o los porteños, para ser más específicos? Los porteños, en general los porteños, pero no lo pienso yo solamente, pero... Aclaramos que somos porteños, estamos diciéndolo... No, y a mí a veces como que me da vergüenza, porque no es que todos los porteños, sino el porteño que tiene la tarasca para ir a Punta del Este, para ir a Miami, para ir, qué sé yo, a Puerto Seguro... El de DM2. Exactamente. El famoso porteño de Río 2. Me pasó, por ejemplo, en Puerto Seguro, estar caminando, digo, Puerto Seguro, al sur de Bahía, una ciudad muy linda, y ver, hay milanesas. Hay milanga. La gente, o sea, los porteños salen de acá y quieren comer lo mismo, comen acá. Viste que en Brasil es una clásica, siempre lo vamos con mi mujer, que es un amante de Brasil, que es cierto que el argentino va a Brasil y se queja de la comida. Tiene unas playas de la concha de oro y dice, loco, no puedo comer asado, el asado de Cebú, y se quejan de la carne. No, pero aparte podés comer tantas cosas ricas en Brasil, que estar extrañando la carne es tonto. Igual es cierto que es muy loco que te den, por ejemplo, el churrasco, te lo den con arroz, viste, como que... Pero yo comía churrasco con arroz cuando era pibe. Y bueno... No da, qué sé yo, son cosas que era un boludo. Bueno, sí, mamá, sí. Me diste churrasco con arroz, todo mal. Hablando de madres, ¿quiénes son estas madres, supongo, del funk o de qué, que nos trajiste hoy? Bueno, les traje tres cantantes, lo posteamos hoy en el Facebook. Son tres cantantes de la orquesta de James Brown que son muy importantes, que algunas tienen discos solistas, en algún momento los voy a rastrear y voy a tratar de separarlas, pero esta vez... Recurrí a una compilación que es muy buena, que te junta a Vicky Anderson, que es una gran cantante. Lynn Collins, que tiene un tema que se llama Rock Me, Rock Me, Rock Me and Again, que es una bomba. Marva Whitney, que también es otra cantante interesante. Y es una perlita más soltada. Lo cierto es que la orquesta de James Brown tocaba, y James se iba, ¿no?, que cantaba todos los temas, y después aparecían estas minas que cantan como los dioses, con esta orquesta que tanto me gusta. Que me parece que para despedir el año está... Más que bien. Todavía no hicimos un programa de James Brown. Se dan cuenta que lo estoy pateando. Tengo una pregunta con respecto a James Brown. Que siempre... ¿Por qué es tan poco querido dentro del ambiente de la música James Brown? Era bastante jodido. Era un tipo muy jodido. Eso es cierto. O sea, políticamente era una persona muy interesante. Hizo cosas muy fuertes para la época, como comprar radios para pasar música negra. Lidió en ciertos problemas cuando asesinan a Martin Luther King. Él es uno de los que lidia para calmar la situación, porque se estaba por... O sea, casi que evitó una matanza. Pero al mismo tiempo, para adentro era tipo muy rígido, muy duro. Hay un documental muy interesante sobre los Funky People, ¿no?, que es la sección de viento de Chevron, que es muy conocida. Maceo Park, lo hemos pasado acá. Uh-huh. Claro, gente grosa. Chabón tenía además... Tenía unos músicos increíbles. Y ellos cuentan... Algunos se pasaron después para tocar con George Clinton. Entonces ellos decían, mirá la diferencia, lo que era, ¿no? estar tocando en traje, de repente pasar a tocar con John Clinton, que tocaba vestido con pañal, ¿entendés? O sea, tenía esa cosa, ¿verdad? Pero John Clinton mismo dice, había que poner un orden en el caos, ¿no? Cuando habla claro, de mucha tocar gente con talentosa, traje. Claro, ¿no? Pero bueno, es cierto, era un tipo jodido, que tenía una relación con las drogas también muy fuerte. ¿Qué le gustaba? ¿Qué curtía? Y curtía de heroína, como la mayoría de los músicos. ¿Era Pikachu? Era Pikachu, sí. Caramba. Bueno, salado. Los grandes músicos negros de los 60 y los 70 eran Pikachu. Eran Pikachu. Che, Ruchi, repetí el nombre de las chicas que vamos a escuchar. Bueno, insisto, Vicky Anderson, Lynn Collins y Marva Whitney. El disco se llama Funky Divas. Es bajable, está en internet, no está editado en Argentina, así que bien. No le vas a cagar el negocio a nadie. Y las chicas, creo que algunas están vivas, Marva Whitney todavía sigue cantando, digamos. Sí, para mí sigue siendo chica, ¿no? Ya, las niñas. Ahora, si lo buscan, si lo buscan, lo encuentran. Funky Diva, sí, lo van a encontrar. Bien, saludamos a... Tenemos, la verdad, muchos oyentes siguiéndonos por Facebook. Fran Sánchez, Leo por ahí, Luz Romano, Andrés Hernández, Esteban Gómez, Cari Len, Zubigo, Paulina Palazzo Rojas desde Chile. Qué grande, Paulina. Siempre dándonos información desde allá. Valentín Schwarman dice, vamos arriba, muchachos, firme aquí, escuchándolos. Saludos y lo mejor, sumo para allá. Uf, un montón de gente. Es... El último programa en vivo del año, eso lo queremos dejar en claro. Tienen que votar la 12 para los pibes, por favor. Abajo del banner de Facebook dice la 12 para los pibes. Voten que hoy se elige el ganador. ¿Sí? Bueno, no sé, vamos a picotear el programa. Tenemos un montón de cosas. Buenas noticias, otras no tan buenas. Algunas efemérides, dado la fecha. Y invitado deluxe. Así que nos vamos a escuchar a... ¿Cuál de ellas? A las chicas de James Brown. No sé si ya han pasado un tema que se llama Party. O Party. Es un tema de Lynn Collins. Ojalá que no, porque tiene un saxo demasiado parque que es una bomba. Y... Tiene un rallador raro para este tipo de temas. No va ahí como caminando con un rallador. Ahí Leo lo está buscando. ¿Lo hemos está pasado, Party? ¿Sabes en qué? En, ¿si está en el CD 1 o 2? Puede que esté en el 2. Son 2 CDs todo esto. ¿Lo tenés que abrir o lo tenés ahí a mano? Lo tiene a mano. Ya bastante que lo encontró, que lo dejé garpando, le dije buscá vos los discos porque no llegué. ¿Pero se lo dejaste en punta o...? No, nada, no dije nada, lo dejé muy en pelota. Yo quiero decir a los oyentes que están en este momento escuchando, no tienen ni idea el laburo que hace Leo. Leo hace, de pronto monta un estudio en 15 minutos. A ver, nosotros llegamos a la casa de Emilio, al living de la casa de Emilio, y no hay nada armado. Se arma todo en 15 minutos. Y el señor agarra, prepara la mesa, prepara su mesa, conecta los micrófonos, toda la historia, y después cuando nos vamos también lo desarma. Y encima lo mandás a buscar música. Y encima va y viene en el auto, porque es encima que nos trae. ¿Qué? Encima, ¿cuál es el nombre? No lo encuentro. Party, party, party se llama el tema, ¿no? Flaco, party. Rock me again. Tampoco, bueno, ponen un lo que sabe, lo que sabe ahora lo buscamos. Bueno, hablo de Marva Whitney. Buenísimo, Marva Whitney, disfrútenlo. Vamos las pibas. Have a job.

Seguimos, amigos, en el brócoli. Y bien acompañados, Ezequiel Ledesma tira una sonrisita en Facebook. Leo por ahí. Empieza el brócoli brocoleando desde exactamente a 100 metros de la antena que los transmite. Qué grande, un chabón de ahí, de El Bolsón. Leo por ahí. Nico Carri, como siempre, presente. Como siempre, en el Cochea firme. Saludos y felicidades a todos los que hacen es posible este gran programa de radio. ¡Éxitos! Y Jorge Soto dice, ¿tienen algo de lo último de Zona Ganja, Emi? No. No. No te la debo. Ya dimos otro especial de reggae y te perdí. Si escuchaste el programa pasado. ¿Vos no tenés? No. Escuchaste el programa pasado, te habrás deleitado con muy buen reggae. Si no, el próximo programa, el año que viene, cuando pasemos nuevamente a música, habrá algo de Zona Ganja. Pero la verdad es que pasamos muy pocas bandas nuevas, voy a ser honesto. Vos sos un nombre de la vieja guardia. Yo creo que hay una tarea política en pasar música no editada, vieja. Bien. Es una tarea, hay que asumirla y hay que difundir. Una militancia. Claro, hay que difundir otro tipo de música también. Bien, bueno. Nico Carri vuelve a comentar y dice, amerita un king size el día de hoy. Bueno, estamos en eso, Nico. Bien, tengo que decirlo, ¿no? Porque calculo que muchos oyentes lo deben saber ya. Otros no, y a los que no les vamos a dar una alegría que es casi como el gordo de Navidad. Este es el canoso de cejas negras de Navidad, en realidad, para ser más precisos. Estamos hablando de un hecho histórico que mucho esperamos, y es ni más ni menos que la renuncia. Ahora vamos a explicar en qué términos, ¿no? Porque no fue una renuncia, así como decir me voy, fue un poco más complicado, de José Ramón Granero. Yo creo que podemos aplaudir todos, amigos. Aplaudan en sus casas. Se acaba de ir de la Cedronar un ser nefasto. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad, no lo leí tanto ni lo investigué tanto como mi compañero Emilio, digamos que ahora nos va a explicar un poquito cómo vino la mano, pero les puedo decir que lo tuve muy cerca y me dio miedo, se me frunció, loco. Dije, mi destino no puede depender de este tipo. Este tipo no puede tomar ningún tipo de decisión a nivel estatal. No es apto. No. Humanamente no es apto. Sí, más allá de lo profesional. Humanamente incapaz de estar al frente de una Secretaría de Estado. Y te voy a aportar algo. No es ético, porque él, sabiendo que no sabía haber aceptado un cargo como ese, insisto, el Cedronar, que dice Martín Cedronar, es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones. Es una secretaría creada a finales de los 80, año 89, cuando Estados Unidos empieza a lanzar, y ahí llegó el esperado Morphy. Cuando Estados Unidos empieza a lanzar esta especie de guerra contra las drogas a nivel mundial, digamos. Y qué hace, crea en cada lugar una secretaría como para intercambiar problemas, para que le estamos pasando el dinero, gracias Sofía, una secretaría para influir políticamente en los países, etcétera, hacer observar las leyes internacionales que Estados Unidos había promovido dentro de la ONU. Demasiado, digamos, que promover le queda chico. A ver, eso es la Cedronar, un nido de ratas, vamos a hacerlo así. La Cedronar es un nido de ratas, una agencia impuesta por otra política de drogas, por la política prohibicionista norteamericana, que impuso las leyes a nivel local, todo esto a través de la pantalla de la ONU. Porque en este caso la ONU funcionó como una pantalla. Exacto, como una coartada de las políticas de Estados Unidos. Exacto. Ahora, una pregunta. 89, año 89, estamos hablando del año de la sanción de la ley 23.737, es decir, la actual ley de drogas que tanto mal nos hace. Este organismo viene acompañado de la ley de drogas. O sea, viene como el shampoo con el jabón. Con la crema de enjuague. Ese famoso mix shampoo-crema de enjuague. Bueno, eso es la Cedronar. O sea, se crea a la par, la ley abre. De hecho, el tipo que crea la Cedronar después se queda dentro de la Cedronar. Si no me equivoco, fue el Estelle. O sea, el que lo crea en la ley, ¿no? Uh-huh. Y tuvo por su paso, digo, antes de presionar a Granero, porque voy a decir una cosa, Granero no fue el peor. Lestelle fue el famoso del nariguetazo, ¿se acuerdan? Cuando salió a decir que un funcionario salió a decir que en el Congreso se pegaban nariguetazo de cocaína. Ese era Lestelle. Que salió Barrio Nuevo a decir que se tenían que hacer todos una rinoscopía. Exacto. Lestelle, ¿qué momento? Los 90 fueron. Se fue y se afanó muchísima plata con caballos de la Cedronar. y terminaron absueltos. Perdón, absueltos por un, o sea, por un juez que les hizo una tremenda gamba. Con Cavallo. Domingo Cavallo, Felipe. Domingo Felipe vaciaron, usaron plata de la Barcelona, se la llevaron, obviamente, porque no, no pretendían ni luchar contra las drogas ni prevenir las adicciones. Era una pantalla. Después estuvo Amadeo, que hoy se, ustedes lo deben conocer a Amadeo porque es este candidato a la provincia de Buenos Aires por Dualde. Exacto, es un diputado dualista. Hoy diputado dualista. Se parece al hombre lobo. Exactamente. Ese, no sé si lo tienen, uno de barba, de ojos claros. A vos se parece, a Víctor Bo también. A sí, Víctor Bo. Tiene una onda, Víctor Bo. Este, y bueno, entre todos estos, hay algunos que llegó a procesado, nadie se fue limpio. De la Serenal cayó Granero. ¿Quién era Granero? José Ramón. José Ramón era un santacruceño, amigo de los Kirchner, de este, muy íntimo a un punto de Néstor, muy leal a Néstor, que no entendía una goma y cayó ahí. Sí, convengamos que estaba en el PAMI antes y lo sacaron del PAMI de muy mala manera porque Ocaña empezó a investigar las cuentas y algunas cosas no le cerraban de Granero y se tuvo que ir. Lo dejaron en un lugar donde parecía que era inofensivo. Esto me decía una fuente que lo conoce estos días, ¿no? Y lo pasaron a Cedrón diciendo que es inofensivo, pero no fue inofensivo. Permitió la entrada de toneladas de efedrina. Expliquemos, o sea que... La efedrina es un precursor químico que se usa para hacer... éxtasis, un montón de pastillas. Más allá de que estemos de acuerdo o no con merca. Eso. Independientemente, sí. No, sí. Merca no. No. Es para las drogas sintéticas, ¿no? Viene de la efedra, se importa de China o de la India. El mercado farmacéutico la compra para hacer antigripales, colirio, etcétera. Pero ¿cuánto necesitan? Pongámosle una tonelada. Pero estoy mintiendo, ¿eh? Pueden llegar a entrar 500 kilos. Estoy siendo generoso. Estoy siendo generoso, pero por decir un chiste, una tonelada. Es una barbaridad. ¿Cuánto importamos en esta época de Cedronar? No sé. Y creo que llegó a las 20 toneladas, algo así. ¡Caramba! De lo que se sabe. Tripeando por ahí. ¿Y quién tenía que controlarlo? La Sedonada a cargo de Granero. Granero, muchos jueces le pedían la cabeza, no pedían la cabeza, pedían que dé explicaciones, nunca las dio, no, nadie lo llamó. Lo encubrió un juez que fue echado, porque había un juez que tenía que llamarlo, que ese juez era Fallanato Márquez, no sé, juez de Campana, encargado del triple crimen, del asesinato, este tremendo asesinato, reconta profesional, al punto de que enfriaron los cuerpos de estos tres pibes, estos tres empresarios, para despistarnos. Más la entrada de los mexicanos, que eran los que compraban la efedrina, se la llevaban a México. O sea, permitió todo eso, si no es que colaboró o recibió plata por eso. La verdad, no lo sé. No sabemos si es ineficiente o si es cómplice. Si lleva un pedacito. Otra que es interesante es el tema del manejo de los tratamientos. Digo, Lisedronar o Lacedronar está todavía a cargo de administrar las becas. Las famosas becas, que es dinero que se le da a las instituciones terapéuticas, de tratamiento, etcétera, las granjas, para el tratamiento de adicciones, entre comillas, muchas. Me encanta cómo cambias, pues. Fíjate, tu cambio de eje es perfecto. ¿En narcotráfico qué hicieron? Nada, al punto de que son sospechosos, además de los 8 kilos de cocaína que encontraron en una camioneta de Granero, que no vamos a hablar del tema porque ya es menor al lado de lo que fue la efedrina. Ahora, en salud tampoco hicieron nada, porque esa tercerización fue para bancar un montón de comunidades terapéuticas truchas, donde se tortura gente, etcétera, y además provista de pacientes que no muchas veces ni siquiera eran pacientes, ¿no? Que eran usuarios que cayeron a través de esta ley. Bueno, negocio redondo. Granero era... por poco insacable. Lo digo después de haber publicado muchas notas donde mostraba las cosas que estaba haciendo, gente muy autorizada criticándolo. Era insacable. Se creó una comisión de políticas de drogas con rango de Secretaría de Estado, paralelamente a la Sedronar, porque no había forma de sacarlo. Sí, la Sedronar además está enquistada dentro del organigrama. Digo, es un gesto bastante interesante, ¿no? El hecho de que Granero no esté más al frente de la Sedronar. Es un hecho muy interesante porque muestra que Cristina no es Néstor. O sea, que son dos personas distintas. Él es un hombre de Néstor. Cristina sabe que se estaba mandando cagadas. Uh-huh. Lo sabía. Creo que Cristina lo que hacía también, perdón, esta confianza con la presidenta, ¿no? Era esto de que se discuta, ¿no? Que se vaya discutiendo adentro. Ella, y cuando ella dice que se discuta, lo que está diciendo es perdiste Granero. Granero lo que no quiere es discutir nada. Porque su no posición puede. No puede. Para Marte su posición es la hegemónica. Los previsionistas nunca les va a servir abrir ningún tipo de debate. Por eso ya tienen una posición que es hegemónica, que discutirla ya es perder. Porque sí. Aparte, bizarrísima la posición que tienen, aparte de que ser cómplice del narcotráfico, esa postura es económica, no es moral. Siempre que te dicen, el previsionista es un tipo cargado de moral. Y no, mentira, no es moral, es economía. Es apoyar el mercado negro, el narcotráfico, la plata, el negro. etcétera. Igual fue muy gracioso lo de Granero, porque, cómo se fue. Porque claro, esa, mi pregunta es esta, porque no quedó en claro si no fue exactamente una renuncia. ¿Cómo fue la movida? Explícalo un poco. Bueno, yo llamo a la Sedonada, a la parte de prensa, hablo con una persona y que me dice que, bueno, formalmente Granero presenta la renuncia, como todos los funcionarios cuando hay un cambio de gobierno. En este cambio era una, en este caso era una continuidad, pero igual al fin de una gestión se presenta la renuncia. Les voy a decir que esto no es cierto, la gente no la presenta. Formalmente debería ser así. Debería ser así, supuestamente. Otra gente me ha dicho que no. Lo cierto es que Granero la presenta, y este dato lo tengo desde la intimidad y es tremendo lo que voy a decir. Le llega una invitación para ir a la jura. La mujer de Granero se compra un vestidito para ir a la jura del sábado, toda ilusionada, él, el Getra. Los dos se fueron hasta la Rosada el sábado, ¿no? Pero él, cuando deja la renuncia, ¿qué hace la presidenta? Se la acepta. Pero esto pasó un 7 de diciembre, pero el decreto se publica en el Boletín Oficial el 12 y la jura de ministros era el 10, ministros y secretarios de Estado. Entonces, había un intermedio de 5 días donde nadie le avisó a Granero. Mirá la importancia que tendría que nadie le avisó a Granero que no le habían renovado el contrato. Que estaba fuera. Entonces, ¿qué pasó? Granero fue a la Asunción y no lo llamaron. O sea, la mujer bueno, con su vestidito, él con su traje nuevo, fue a la Asunción. Fue a la Asunción, nunca lo llamaron a hacer el famoso juramento. Pasaron todos. Fíjate que Cristina le renovó contrato a todos. A todos, fue un signo de apoyo enorme a su propia gestión y a sus funcionarios. A él no. Al otro día, ¿qué hace Granero? El domingo, llama a las redacciones de Clarín y La Nación. ¿A qué? Para que publiquen algo de que habría renunciado. Clarín saca, habría renunciado en potencia. Clarín, que siempre se benefició de las encuestas truchas de este pibe, que la nota está firmada, a mí me da vergüenza el tipo que la firmó, no lo quiero nombrar, pero está firmada en la cual el tipo afirma que él es el único que luchó contra la efedrina. Mentira. Ay, por Dios, publiqué notas con extracto de fallos judiciales, no lo digo yo, lo dicen camaristas, dos cámaras penales, o sea, tipos importantes, tipos que controlan otros jueces. Están diciendo que Granero tiene que dar explicaciones porque dejó pasar toda esa falopa. Ahora, dos futuros me preocupan. Uno, anecdótico, porque en definitiva no me preocupa, que es el de Granero, y el otro que sí, calculo que nos preocupa a todos, es qué carajo va a pasar con la secretaría. Antes de ir ahí, mirá lo que hizo Granero. Llama a Clarín y consigue, todos la rebotaron, nadie quería escribir esa nota. El editor, el jefe, dice, tiene que salir firmada, porque si no me parece una operación política. Nadie quería firmar, la firma alguien con todas esas boludeces, y aparte poniendo podría, ella sabía que lo habían despedido, en verdad ya lo sabía. También llama a La Nación. En La Nación pasa algo similar, pero más pesado todavía. Hay una discusión por la cual nadie quiere escribir esa nota. Porque saben que el tipo es un trucho. De nuevo. Nadie quiere firmar. Pero el pibe que la firma hace una nota muy equilibrada, muy balanceada y muy buena. Y después hay una opinión de, si a este sí lo voy a nombrar, Darío Gallo, chanta. De Clarín. No, La Nación. De Nación. La Nación, lo voy a decir, Clarín lo firmó Santoro, lo pueden ir a ver ahí. En fin. Hay que prestarse a estas cosas también a veces. Yo digo, el pibe de La Nación que escribió una nota buena, equilibrada, supo pelearla y decir, no, yo voy a escribir desde este lugar. Después salió del Diego Gallo con una opinión, etcétera. Eso fue Granero. O sea, esa es la influencia sobre los dos diarios que él tenía y además él le pasaba la data a todo eso. ¿Cuál es el futuro de Granero? Yo creo que algo le van a dar. Porque es un santacruceño, porque le van a dar, decimos, no, que se la van a dar. Cargo, si lo sacan de PAMI en medio de un mini escándalo, lo sacan de la Sedonar después de ver la paparruchada que hizo. Y además me parece que también es un gesto del gobierno de reconocer que este tema es importante, que no puede estar un odontólogo al frente de un lugar así, y que además ese lugar no existe. O sea, lo que están haciendo en el resto de Latinoamérica, en Perú, en Uruguay, en Brasil, es desarmar las Sedonares de cada país. Estas secretarías creadas por la DEA. Exactamente, están desarmándolas o poniendo a alguien muy piola que la estaba haciendo, digamos. Yo hablé con algunos candidatos a la Sedonar, no voy a dar nombres. Pero de acá de Argentina. De Argentina hay gente capacitada, porque además hay dos cosas en este decreto. O sea, hay un decreto que es la no renovación, en la cual le agradecen las tareas cumplidas, nada más. Gracias por el servicio cumplido. Gracias por los servicios cumplidos. Con el ejército. Y hay otro decreto que integra a esta comisión que creció en paralelo, una comisión con una postura política distinta, más abierta, que ha discutido con nosotros, con un montón de agentes sociales. La integran a la Sedonar, la meten adentro de la Sedonar. Es decir, la que creó Aníbal. La que creó Aníbal Fernández. Esa comisión, ese comité asesor que después fue una comisión, encabezado por la fiscal Mónica Cuñado, termina ahí adentro, lo cual ya te dice algo, que esa secretaría va a tomar otro peso, va a tener otros integrantes. Hablé con algunos candidatos, me dijeron, mira, yo no, o sea, por ahí me lo ofrecen, pues todo bien, pero no voy a entrar a ese nido de ratas si no puedo echar gente, o sea, lo voy a aceptar si en la orden presidencial es limpiemos este lugar. ¿Pero hay mucha laucha dentro de Acedronar o era granero el gran y, splinter? A ver, al principio de este programa dije era un nido de ratas. ¿Qué quiere decir eso? Era un nido ya. Y o llegó... sea, cualquiera que trabajara ahí, conozco una, dos, tres personas... Cayó granero con la pizza. Que eran más o menos interesantes, digamos. Pero después era un nido de ratas, porque ya está formado ideológicamente, conceptualmente, las encuestas, el observatorio... Todo estaba hecho para operar a favor de la prohibición y decir los pibes cada vez se drogan más temprano y todo ese tipo de cosas. En ningún momento se hizo un trabajo serio. Hubo un solo momento de intervención, creo que durante el gobierno de la Rúa, que parecía más interesante, etcétera. De la Rúa, en verdad, quería separarlo. Quería hacer narcotráfico por un lado y prevención por otro. Y estaba bien lo que estaba haciendo de la Rúa. Y después se ve que lo apretaron y le dijeron, nada, flaco. Después se fue. Lo llamaron, y después se fue en el helicóptero. Entonces... está ahí incierto, digamos. Ahí, digamos, todavía no se eligió, no se designó a nadie, que yo sepa. Por ahí se designó y el boletín oficial aparece en 5 días. Bueno, y la otra pregunta que me habías hecho. No, las contestaste las dos, porque era el futuro de Granero, que es incierto, que probablemente le den algo o probablemente se la pongan. La y el futuro de la Acedronar. Tenemos mucha gente contenta por esto. Emi Vivanco, Morena Morales, Scrinzi, Miguel Molins, Brian CJs, Juliana Cosini Canata, Andrés Hernández y Nenego López, que dice, por fin, loco, qué viejo más orete, y Agüito Brick, que dice, ya era hora. Ahora, aclaramos una cosa, ahí hay una foto que nosotros pusimos en Facebook, sí, una pequeña foto. Mucha gente, cuando esto se publicó en el Facebook de la revista THC, confundió al señor de trajecito claro con el señor de trajecito oscuro. El señor de trajecito oscuro es Granero, de las cejas negras. El señor de trajecito claro, a quien le están dando un reconocimiento, o no sé si es viceversa, no sé quién le da el... Viceversa. Viceversa. Izaguirre a Granero. El de trajecito claro es el señor, si se puede decir señor, Claudio Izaguirre, quien fue el que bañó a nuestro querido Sebastián Basalo, que está en camino. Una cosa más sobre Izaguirre. Nosotros, cuando empezó la revista, la número 5... investigamos y descubrimos que estaba financiado, que la Acedronar estaba financiando a la casita feliz de Izaguirre, ¿no? Digo, Claudio Izaguirre, un tipo que no puede mantener un debate, que como le tiró agua en la cara a Basalo, a mí me dijo, pelotudo homogólico, etcétera. Digo, no, alguien con... ¿Tenés alguno de esos, Leo, te estás riendo, tenés alguno de esos grabados? ¡Gil! Leo los tenía, para que vean que no estamos boludeando. Es una botonera, tenía como una botonera para tirar. ¿Estas te las dedicó a vos? ¿Estas que están acá? ¿O fue? El llavero de Izaguirre. ¿Cómo? El llavero de Izaguirre. Claro, habría que tener. ¿Se acuerdan del tal cual? El Jaimito de Izaguirre. En lugar del llavero de Jaimito, habría que tener el llavero de Izaguirre. El llavero de Izaguirre. Y eran tipos, en algún punto, no capacitados. Izaguirre, por ejemplo, había sido secretario de prensa de la Acedronar, y por eso es un tipo que tiene tantos contactos en todo el país y va dando vueltas por todas partes asustando a señores y señores, ¿viste? Diciendo, tipo, si tenés un pibe, si le encontrás un porro a tu pibe, internalo, etcétera. Que Granero suba y lo tenga en esa consideración, que lo haya financiado, yo creo que lo dejó de financiar después de que nosotros lo empezamos a... Cuando descubrimos primero que a las marchas de Izaguirre iban neonazis y que, bueno, incluso él daba charlas en el centro amigo cultural de Biondini. Amigo de Biondini, en el centro cultural de Biondini. Para que no sabe, Biondini es el capo, nunca mejor puesta la palabra capo, el capo de los neonazis en Argentina. Sí, además quiso tener un partido nacional, la corte se lo bajó y ahora se presentó en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, cambió el estatuto o las consignas de su partido, que es totalmente anti-inmigración, etcétera, y fue, o sea, finalmente fue a elecciones y... Bueno, no salió último, eso es lo cual me entristece mucho, no salió último. Lamentablemente esas posturas no salieron tampoco tan últimas, ¿no? Digamos, las posturas antimigratorias y demás en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Están ahí. Está ahí Macri. Pero bueno, esto es lo que ha sido nuestro enemigo Granero. Yo, después de tantos años, 5 años, la revista ha cumplido 5 años desde el primer número que estoy investigándolo. Fue un momento importante para vos, Carlos. Para mí, la verdad es que no... No estoy orgulloso porque no es una persona que estuviera a la altura del debate. No estamos realmente sacando del medio a alguien que estuviera a la altura del debate. Sí era una persona con poder, pero la verdad no es Karina. Karina uno lo puede detestar, pero es un tipo que tiene cierta altura para debatir. O Grimson, por ejemplo, que tampoco, para mí me parece que estuvieron todos truchos, pero tienen una altura. Granera era un tipo que no discutía, no ponía la cara. Prefería mandarte una carta de documento antes de nada. Ahí está, ahí está, a ver. Gil, bueno, esa violencia que tiene para decir Gil, es como que lo hace con la garganta. Si ustedes lo vieran, se le pone toda la gargantita roja. Gil, bueno. Dios mío. Bueno, uno menos, amigos. Vamos con un poquito de estas pibas que nos trajo Ruchansky a por unas empanadas y bueno, basta de giles, loco. Oh, estamos en verano. Estamos de vuelta después de haber muy buenas las empanadas de carne de acá a la vuelta. Lo tenemos que decir, bestial. Cuando algo es bueno, es bueno. Bueno, dos anuncios de nuestros queridos casa matriz. Amigos y casa matriz Radio Goga. En primer lugar, el día de mañana en el programa del Pupo van a estar haciéndole un reportaje interactivo a ni más ni menos que Estela de Carlotto, que entre paréntesis tuvo la gran onda de darnos una entrevista no hace mucho tiempo cuando sacamos un especial fruto de la situación que se había producido con William Vargas en Mendoza, este chico que saltó el video que lo estaban torturando en la cárcel, como a mucha gente tortura en la cárcel, esto hay que decirlo, no solamente un cultivador, a cualquiera lo tortura en la cárcel, y eso es lo tremendo de las cárceles argentinas, no solo por lo que entras, sino por lo que te pasa adentro. Bueno, y Estela abrió las puertas de Abuelas y nos recibió realmente una persona que, lo que yo recuerdo, más allá de todo lo que dijo, y más es una sensación, ¿no? Uno siempre se queda con sensaciones cuando habla con alguien, y la sensación que yo me quedé fue, ¿viste como esas personas que uno supone que deberían estar llenas de odio y no están llenas de odio? Fue muy rara esa sensación, porque yo pensé que me iba a encontrar con una señora enojada, ¿viste? Porque la verdad que tiene motivos para estar enojada, y no lo está, o sea, realmente eso es una cosa para recalcar, digo, me parece que habla de una persona de bien. Es una persona que le sobran motivos para odiar y no odia, sino que trata de realmente construir algo. Y si algo. Odiara también la respetaríamos, porque honestamente sí, lo decimos, pero tiene motivos. Es cierto que encaló la lucha desde otro lugar, digo, ¿no? Que yo creo que en definitiva eso es muy fuerte, ¿no? Exacto, para mí es a ver, en un contexto democrático y que realmente uno quiere, digamos, quiere bancar esa democracia, la construcción no puede ser a través del odio, digamos. Tiene que ser realmente. O sea, eso no quiere decir que ella no odie lo que le pasó y a quienes le hicieron lo que le hicieron. Ahora, la construcción tiene que ir por otro lado. Si no, no hay construcción posible. Digo, y eso, la verdad que es súper reivindicable de Estela de Carlotto, una abuela de verdad. ¿A qué hora va a hablar? En el Pupo, la mañana. En el Pupo, la mañana de Radio Goga, en el Pupo, ahí va a estar Estela de Carlotto en un reportaje interactivo. Desde las 10 de la mañana, el programa cabecera de las mañanas de Bolsón. Está muy bueno prenderlo. Y es como que aunque vivas en otra ciudad, viste, amaneces en el Bolsón. Te transmite eso y además siempre con unos columnistas, entre los cuales me incluyo, pero tiene otros columnistas increíbles. Yo la verdad que soy un Bambi al lado de los columnistas que tienen ese programa. Bien, además, Goga está cumpliendo años y está haciendo una fiesta por su cumpleaños que es, ¿me tirás la fecha? ¿Te acordás de la fecha? Este miércoles. Uh-huh. ¿A partir de qué hora? A ver, no estaba anotado acá, ¿no? 18 horas. Bien, vamos después igualmente a postearlo para que todos los oyentes lo sepan y aquellos que estén en el Bolsón puedan. Un festival con un montón de músicos desde las 18 horas ya en las instalaciones de Goga, lo que va a ser ese ambicioso, interesante, loco. Zarpado proyecto. Zarpado lo resume muy bien. Zarpado resume todos los adjetivos que dije antes. Zarpado. Ese zarpado proyecto de hacer un anfiteatro con cine, un polo cultural en el Bolsón, una ciudad en el cual mucha gente que tiene auto y que tiene la plata, para poder ver cine se tiene que ir a Bariloche, tiene que manejar hasta otra ciudad una parva de kilómetros y gastar una cantidad interesante de gasolina y contaminar el medio ambiente, ya que podemos decirlo, lo decimos, todas esas cosas malas que tienen los autos, para ver una película. Si este proyecto que está ahí a mitad, pero está peleándose, sale, para poder ver cine a cielo abierto incluso, porque se da vuelta el escenario y del cine de adentro puedes estar, también ver cine afuera, tocar bandas, etcétera. A la gente del Bolsón y alrededores, incluso Bariloche, que lo escuchan por radio, ¿El Arca? El Arca, sí señor. Vayan. Sí, vayan. Apoyen ese emprendimiento, apoyen esta radio que es una gran creación y aparte una cofradía. Sí. Esta radio realmente es una cofradía. Podemos dar fe que trabajamos todos con todos, nos pasamos contactos todos a todos, la verdad. Sí, es una radio hecha como una leche, así que la verdad que bueno. Me gustaría llevarme mal con alguien, viste, tener algún programa que odias en la radio, pues, pero la verdad es que no pasa. Ningunearlo, ¿viste? Claro, viste, ningunearlo, que venís del aire de alguien y ya ese forrito, me dejaste 5 minutos después, la verdad, no pasa nada de eso en la radio. No tenemos una Magdalena con quien putearnos. No, igual estamos hablando, viste, como si hablábamos bien de la patronal, parecemos chupamedias. Realmente no, es una radio muy horizontal y creada con las mejores intenciones. Basta de chivos. Basta de chivos. Bien, una sola cosa que quiero decir, que lo dijiste y me quedé pensando en eso. Boludo, ¿vos hiciste el camino por tierra entre el Bolsón y Bariloche? ¿Alguien no, lo hizo de los presentes? Ruta. Sí, por ruta. El camino se va por las montañas. Es alucinante. Es una nevadita. Lo hice una mañana en auto, en camioneta, mientras nevaba. ¿Qué? De tierra. Eso faltaba hace bastante, ese camino. Está faltado hace bastante. Sí. No. Es increíble. Uno de los caminos más lindos. Obviamente, supongo que en temporada, cuando hay hielo, la tenés que recontrapilotear. ¿Me dejas irlo con una cervecita de heladera? Sí, totalmente. Bueno, entre otras cosas, vaya, tranquilo. Entre otras cosas, vamos a presentar a nuestro invitado, a que todavía no vamos a poner a laburar, pues lo vinimos a. Lo trajimos para que transpire la camiseta, una camiseta muy linda que trajo de Yellow Submarine. Sí, viniste psicodélico. Tenemos acá a el cabro, a Federico Golver, que es, junto con Jorge, el autor de la cortina de apertura, del brócoli, exactamente, que nos trajo sus mashups, ¿sí? Así es, buenas noches a todos los radioescuchas. Bien, el cabro, como le dicen. El cabro. Escúchame, cabro, una cosa cortita y después vamos a andar más adelante. ¿Qué es un mashup? Me acerco, se escucha mejor. Sí, a ver, explica qué es un mashup y después te dejamos tranquilo hasta que te hagamos laburar. Pero, ¿qué es un mashup? Un mashup es usar como fuente de construcción de un tema, elementos de otras músicas, muchas veces muy conocidas y otras veces no tanto. Y la básica manera de hacerlo serían dos fuentes, dos canciones, superponerlas, muchas veces una capela, una voz de uno de los temas. Acompasada, digamos, ¿no? Porque también tiene todo un juego con hacer coincidir dos compases distintos muchas veces, o sea, cambias velocidades para las hacerlo. Velocidades, sobre todo. Las velocidades, el pitch, como se dice en el DJ. 4/4, a no ser que nos metamos en alguna más compleja. Voy a dar un ejemplo de mashup para ver si alguno tiene cable y ve VH1. Tiene unos mashups muy lindos. Tiene un mashup para mí precioso de The Supremes, si no me equivoco, con Donna Summers cantando My love is empty without you, babe. Y detrás, de gallina. Cumbia. Pero cumbia, bueno. Lescano, palito Lescano en la cumbia. Y queda de rechupete, o sea, de rechupete. Tiranos dos combinaciones que nos vas a regalar hoy. Dos combinaciones, como para dejar a la gente ahí esperándolas. Dos combinaciones. La primera, Rage Against the Machine, una banda yankee de hardcore político con agrupaciones mamanis, cumbia argentina. Bien, ¿eh? Así que la cumbia es muy mayapera, ¿no? Tiene una cosa, o alguna vez un disco que me dijo, la cumbia es el dub sudamericano. Y Argentina, yo lo descubrí por Villa Diamante, que él curte mucho la cumbia y la está difundiendo a través de Sisek, y hay varios artistas, pero él principalmente. Sisek es una fiesta que se hace acá, en conocido boliche porteño. Y una también pregunta. El Sherman desde Madrid. Hay una compilación que se llama CCK, volumen 1, creo que ya hay un volumen 2 que tiene, ZZK, que tiene como las. Lo mejorcito de Diamante y de otros DJs de cumbia electrónica que son artigiando para alguno. Y otro más, otra combinación que tengas ahí para mostrarnos luego. Y después vamos con Gilda y Björk. Ahí va. Gilda y Björk juntos. Sí. Juntas, perdón. Me di como el atrevimiento de meterme con mis grandes ídolos musicales. O es que hay que ser atrevido para hacer mashup. Vamos. O sea, tiene una cuota de atrevimiento el mashup, sí, ¿no? Porque la gente tiene esa cosa de sagrada, de canciones sagradas. Ya está mucho que el remix, ¿no? El remix es malo, es profano. Causa una incomodidad muchas veces. De repente escuchas el comienzo de una canción y esperás que continúe esa y te encontrás con alguna intromisión. Así que vas a hacer en vivo unos mashups. Están hechos. Yo no suelo hacer en vivo. Puta, pero así decíamos que era en vivo y quedábamos joya, boludo. Voy a poner play. Muchas veces el DJ hace eso y está muy bien. Y, pero igual toca perillitas, ¿viste? Hacen eso, pero toca un par de perillitas como me estoy encargando, ¿viste? Claro. El sábado estuve en una hermosa fiesta en la que el señor, el cabro, pasó música. Te tengo que hacer la pregunta entonces. Todo ese movimiento que hacías, era todo para la chica. Era un tírate un paso. Claro, tirabas un paso como que te estabas laburando. No. Me mandaba unos filtros, los ponía a tiempo, algún efecto también. Hiciste tus magias, digamos. Hice magia, sí. Bueno, son cosas. Y preescuchando también. Porque igual acá se está haciendo lo humilde, pero se trajo una bandeja para mezclar ahí, así que algo de vivo va a tener, porque si pero no hubiera traído la bandeja, voy a hacer un DJ set. Se dan cuenta. O sea, pedí un permiso de atrevido, mayapero. Mirá, o sea, sí, la verdad que hay que decir que la filosofía del mayap es atrevida en sí, así que si no te atreves acá a irrumpir. Como ya he atrevido, gato, y quizás es medio gato, mayapero. Gato, ahí está, eso me gusta. El mayap es gato, sí, gato. Hice también uno de Guns N' Roses. Si Axel escuchara que hizo mayap de él con Ace of Base, me diría gato, pero en la jerga inglesa. Perdóname, con Ace of Base. Ace of Base. Vamos a perder la mitad de los escuchas la noche de hoy. Todos es energía gas, musical. Es energía, pero bueno, eso. Pero ojo que Guns N' Roses son para mí la mejor banda de rock. Y no lo desmerece un mashup. Insistimos que la energía es algo posible dentro del arte. ¿No? Ya está. O sea, sí. Véanlo desde ahí, digo, afrontenlo desde ahí, escúchenlo, ábranse la cabeza, escúchenlo como algo nuevo. En el último programa discutimos esto, ¿no? Exactamente. El oyente que ya quiere escuchar lo que pasa en la radio, lo que conoce, lo que puede prever, y el oyente que va a hacer lo nuevo. Que es buenísimo. Se deja poner emoción. Exacto. Muy bueno. Bueno, estamos, de hecho, bueno, hoy a las 12, además de elegir al ganador de la 12 para los pibes. Vayan votando, por favor. Nosotros estamos siguiendo los resultados. Todavía no charlamos, deberíamos charlarlo en algún corte. Si vamos a hacer un boca de urna. A mí me parece que es incorrecto. ¿Te parece? ¿No le da un poco de emoción? Y no, porque podés hacer que alguna gente quiera votar para favorecer a uno, o que no le guste el que va ganando, entonces vote a los demás para cagarlo. Son las cosas que prohíbe la ley electoral nacional. Yo le dije. Perdón, ¿puedo hacer una cuestión? Que igual los resultados los sabe la gente, los que votan. Los que no lo saben son los que no están votando, así que esos entran al que sea. Ah, el que vota puede ver. Bueno, si los votantes hacen un boca de urna, serán castigados por la ley electoral. Es un voto cantado, digamos. Así es, loco, todos tienen que tener las mismas posibilidades. Hay que. Esto lo leí en un manual de la nueva ley de la reforma política, digamos. Hay que asegurar la incertidumbre. Eso es un sistema electoral. Asegurar, o sea, que haya una certeza de que es una incertidumbre hasta el final. Exacto. Pueda ganar el que parece más choto, eso tiene que pasar. Ahora, hoy con la 12 para los pibes, y no quiero por esto ponerme solemne ni nada por el estilo, pero para mí es algo realmente muy importante. Hoy con la 12 para los pibes vamos a recibir ni más ni menos que el 20 de diciembre. Sí, claro. ¿Sí? A ver, hoy se están cumpliendo 10 años del 19 de diciembre y en menos de una hora se van a cumplir 10 años del 20 de diciembre, que fue ni más ni menos que un momento en el cual, si imagínense que agarran una varilla y la quiebran, ese ruido seco cuando algo se quiebra, se rompe y no se puede volver a armar. Bueno, fue algo así. El día del helicóptero de la Rúa, que fue mencionado casualmente de la Rúa, no fue intencional, pero fue mencionado de la Rúa, el día del helicóptero de la Rúa, que entre otras cosas hoy salió a hablar el piloto del helicóptero, contando un poco, porque hoy, por favor, chusmen los diarios, le pido por favor a los oyentes que chusmen los diarios y lean, hay un montón de notas muy interesantes sobre la intimidad de esos últimos momentos de la Rúa, y una de las cosas que se contaban era el piloto del helicóptero que contaba que, bueno, que no podían garantizarle la seguridad de la Rúa de tomarse el helicóptero en el helipuerto de la Casa Rosada, que está fuera de la Casa Rosada. Entonces, lo que tenían que hacer era básicamente aterrizar el helicóptero en el techo de la Casa Rosada para que de la Rúa no tuviera que salir de la Casa Rosada y su seguridad estuviera más o menos garantizada. Y lo que explicaba el piloto del helicóptero, que lo sabían obviamente antes de hacer la maniobra, es que el techo de la Casa Rosada no resiste el peso de un helicóptero. ¿Sí? Oh, por es decir, Dios. la zona del techo donde tenía que aterrizar el helicóptero es el techo del Salón Blanco. ¿Vieron cuando se hacen todos los actos importantes en Casa Rosada? Ese salón que precisamente es blanco, ¿sí? Digamos, sobre ese techo no hay nada, digamos, de resistencia. Es un techo, digamos, de una casa antigua. Y entonces el tipo contaba cómo había hecho la maniobra y es fascinante, ¿no? Imaginarse toda esa secuencia de la Rúa yéndose de la Casa Rosada, un piloto de helicóptero tratando de que no se haga mierda todo. O sea, se quedó al bordecito sin aterrizar, sin pisar, digamos. Faltaba como Emilio Dizzi con algún revólver ahí medio cubriéndolo. Exacto, era una cosa medio Bañeros. Bueno, la cuestión es que el tipo, sí, apoyó, el tipo cuenta, ¿no? La técnica, no la voy a poder reproducir porque no tengo la más puta idea de cómo funciona un helicóptero. Lo que sí sé es que el tipo contaba que apoyó las ruedas del helicóptero sin apagar el motor del helicóptero. Apenitas apoyó las ruedas sin apagar el motor del helicóptero para mantener el helicóptero medio como semi en el aire, para no descargar el peso del helicóptero sobre la Casa Rosada. Pero eso es mucho viento, o sea, cuando la rúa entró se le voló el saco, todo. Sí, se despeinó. Claro. Sí, otra de las cosas interesantísimas que se contaba en el día de hoy. ¿Y el viaje? ¿Dijo algo sobre el viaje? No, dice que fueron... esto es bastante impresionante porque si uno, los que viven en Capital o en Gran Buenos Aires lo saben, los oyentes que viven en otros lugares del país por ahí tienen que reconstruirlo, la distancia entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos es una distancia considerable y no es simple realizarla en auto. Dura bastante tiempo. Bueno, 4 minutos. Tarda el vuelo de helicóptero de la Casa Rosada a Olivos. Y el tipo cuenta que fueron 4 minutos en un silencio total. Imagínense esos 4 minutos, ¿no? Que de la Rúa se subió al helicóptero y voló a Olivos, ¿no? Ese silencio sepulcral de un tipo que acababa de renunciar, ni más ni menos, que al puesto más importante de un país, ¿no? Debe haber sido. Y bueno, y se cuentan en las notas un montón de pequeños detalles de cómo fueron esos últimos minutos de la Rúa. Se cuenta, por eso no quiero reproducirlo todo porque es un embole, pero léanlo. Se cuenta el momento en el que el tipo redacta la renuncia, que la redacta en un cuartito solo, y las últimas dos cosas que hace antes de abandonar la Casa Rosada son, por un lado, llamar al fotógrafo de presidencia, que sigue siendo siempre el mismo, no recuerdo el nombre, pero hace no sé cuántos años, creo que desde Alfonsín hasta acá es el mismo fotógrafo de la Casa Rosada, lo llama para que le saque unas fotos, que yo no las vi. Unas fotos de él, digamos, sacando las cosas de su escritorio. Muy fuerte, boludo. Como para decirle a la gente, sí, tranqui, me fui. me fui. Pedirle una foto sacando sus cosas del escritorio. Y lo segundo que hizo fue preguntarle a su secretaria, y esto habla del carácter de la Rúa, fue preguntarle a su secretaria si había agarrado la jabonera del baño. No. Sí. Dijo, María. Mi esposa me va a retar si no la llevo a casa. Exactamente. Yo planteo que quizás el chabón sacó unas fotos también con el despacho. Sacame una acá, sacame una con el cetro. Que hasta ahora la vienen posponiendo. Parece un buen momento. ¿Sí? Ahora que... Y después sacame la de. No, pero la de cajoncito. Digo, ¿se acuerdan? Yo no, posta, o sea, 10 años es un montón de tiempo. Yo me di cuenta hoy. O sea, en serio, no es joda. Me di cuenta hoy de todo el tiempo que pasó. Y. No sé dónde estaban ustedes ese día. Yo les voy a decir una cosa. Yo estaba en Berlín y alguien me llamó y me dijo: hay problemas. Ya me había pasado lo siguiente. Usted imagínese, me fui un año, no tenía más puta idea de nada. En un momento del viaje alguien me dice: ¿viste que Caballo es ministro de Economía? Yo me había ido ni bien había asumido de la Rúa. Yo dije: pero no entiendo si todo el discurso del honestismo de la Rúa era contra el menemismo, contra Caballo. ¿Qué hace Caballo de ministro de Economía? Ahí ya no entendí nada. Cuando me dijeron eso, no entendí nada. 3 meses después, cuando no sé cuánto tiempo estuvo el caballo, pero cuando pasa el 19, me llaman para decirme si estaba haciendo un helicóptero, prendí la televisión y ahí empecé a entender un poco que nada, se había ido todo al carajo. Me acuerdo que las imágenes que pasaban en la televisión alemana era de la gente destrozando las cuadras aledañas al Congreso. Y yo pensaba en lo fuerte de la liberación que era, por ejemplo, partir la vidriera de un bar grande, ¿viste? O sea, rompían vidrieras enormes, había una furia que era una... Sí, fue un momento de muchísima furia. Yo bomba, sí, o sea. Me pregunto cómo habrás ido, ¿no? Para aquellos que, digamos, estaban lejos, porque el quilombo, digamos, grosso será en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en Capital. Y también pasaban las imágenes de los saqueos. Tenemos una consigna para los oyentes. Exactamente, la pregunta es: ¿qué recuerdos tienen del 2001? ¿Dónde estaban? ¿Sí? Yo estuve en la plaza. Debo decir que tengo eso que me lo llevaré de viejo, estaré en la cama, esa famosa imagen de voy a estar en la cama contándole a mi nieto lo que hice. Yo estuve en la Plaza de Mayo desde que, me acuerdo que esa mañana me levanté, prendí la tele, había visto, el 19 de diciembre lo había visto por tele, cuando toda la gente, le recuerdo a quien no lo recuerda, quien por ahí es muy joven, el 19 de diciembre, a la noche, un montón de gente se congregó en la Plaza del Congreso, que hubo un muerto. Eso es muy bizarro, boludo. Hay una foto de un chabón al que le pegaron un tiro en las escalinatas del Congreso y se murió. Ojo, ahí. No murió ahí, no murió. El tipo murió tiempo después. Tiempo después. Fue rescatado de ahí. Igual, pero hay un reguero de sangre. Sí, esa foto es increíble. Hoy estaban en el Congreso, plantaron esa foto. Hubo 5 o 6 muertos. 5 o 6 en total. En hubo, Capital Federal. En Capital Federal hubo 38. Hubo 38. 5 fueron en enfrentamientos civiles. Uh-huh. 33, la policía en todo el país. Buenos Aires, 6. Gran Buenos Aires, 10. Rosario, Buenos Aires, 8. Gran Buenos Aires, 10. Rosario, 6. Y una cosa que me enteré hoy, vos que fuiste a la plaza, mirá el periódico que corría. Están en el juicio, el año pasado lo sobreseyeron a De la Rúa por esto. Exacto. Fue una Cámara Federal porteña. Hay un voto en disidencia y en el expediente está aprobado. Cuando De la Rúa declara el estado de sitio, que ahora De la Rúa se pasea por la canal diciendo que ese estado de sitio nunca se llevó a cabo. Mentira, ahora les voy a explicar por qué, y hay pruebas contra eso. Él lo que dice al ordenar, la única orden que tenía era que no se tomara ni la Plaza de Mayo ni el Congreso. Esa era la orden de De la Rúa, porque si lo tomaban eso, lo volteaban. Así, exacto, te lo cuento. Por eso, esa locura que habrás vivido, no sé, en Plaza de Mayo, cuando llegaste, ¿qué había? O sea, eran... No, yo recuerdo que prendí la tele, repito, el 19 lo había visto por tele precisamente, y yo tenía en esa época, yo militaba, era un militante político, era un joven militante político de un partido trotskista, y recuerdo que prendí la tele y vi a los flacos en la plaza con la Constitución Nacional, y obviamente para la mentalidad de un trosco que yo era en ese momento, un tipo con la Constitución Nacional reclamando por el bienestar de la democracia burguesa, me pareció una pelotudez, entonces no fui a la plaza. Error de lectura histórica totalmente. Al día siguiente prendo la tele, a la mañana temprano me levanto, prendo la tele y veo que se estaba suscitando una situación de nuevo en Plaza de Mayo, que fue el momento en el que la policía montada corrió a las madres de Plaza de Mayo. Sí, que estaban haciendo su marcha y las corrió. Y en ese momento pasó una cosa. Primero, obviamente, ver a mujeres grandes, sí, con todo lo que simbolizan, ¿no?, siendo corridas por la policía montada. Y después me impresionó mucho que vi un tipo de traje que se parecía a mi viejo. Que no era mi viejo, pero se parecía a mi viejo. Y eso me decidió ir a la plaza. Y agarré, me acuerdo que me tomé el subte. Yo en esa época vivía en Almagro, 5 estaciones de subte, y llegué a la Plaza de Mayo. Y bueno, y obviamente, se armó la gorda. No sé si puedo contar todas las cosas que hice ese día, pero realmente creo que me desquité esa era la sensación que yo tenía viéndolo en Porteri, que había como una cosa de desquite. Yo no lo vi crecer el gobierno de la Rúa. Me fui a Europa en el 2000, o sea, el 2000-2001, todo ese año, perdón, 2001, a fines del 2000-2001, uh-huh. Yo ni siquiera vi las cagadas que se mandó. Ahora que empezó a investigar cómo lo sobreseyeron, es impresionante porque él niega todo esto, dice que el estado de sitio no existió. Porque el estado de sitio lo que hace, y por lo que la gente salió a la calle, impide, no es solamente el derecho de circulación, lo que dice el artículo 23 de la Constitución Nacional es que se suspenden todas las garantías constitucionales, que no es lo mismo que decir derechos constitucionales. Exacto. Ahí está una primera diferencia, que el CEL, que le está haciendo juicio, el Centro de Estudios Legales y Instituciones, que le está haciendo juicio a De la Rúa, ahí es por donde también lo agarran, porque hay contradicciones en lo que él hace, digamos. No, eso no significa reprimir. Y está esto de la Plaza de Mayo. Y miren qué loco lo que pasa con él. Él dice que eso, lo que hace el estado de sitio es que todo el poder ejecutivo es el más poderoso todavía en el estado de sitio, entonces es más responsable. Él quiere decir que no es responsable, pero es al revés. Él tendría que haber mandado eso al Congreso. Él dijo que el Congreso no sesionaba porque era diciembre. Mentira, porque había extraordinarias, o sea, el Congreso tenía que aprobarlo, lo cual todavía le da más responsabilidad todavía, porque él tomó la decisión por sobre el Congreso de poner el estado de sitio. Y hoy el tipo no se quiere hacer responsable de las muertes, porque él dice que él no mandó a reprimir. Cuando te cuento esto de la plaza, la orden que él le había dado a la policía era que la Plaza de Mayo y el Congreso no podían estar tomados. ¿Cómo se iba a hacer eso sin represión? Sí, totalmente. De hecho fue una... era infinita, realmente, infinita la cantidad de gente. Y muy mezclada. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? De pronto me acuerdo que en una esquina estaba parado Palomino, el actor. No sé si lo tienen. Estaba parado en una esquina mirando. sea, no hacía nada, no tiraba una piedra, nada, pero el chabón estaba parado ahí con un pañuelito bancándose los gases lacrimógenos. Y después había como imágenes muy, muy particulares, como situaciones muy, muy, muy peculiares. Por ejemplo, había un grupo de pibes de la calle, de pibes jaladores de pegamento, porque andaban con su bolsita de pegamento, que habían estado combatiéndose con la policía toda la noche. Y que habían, y que estaban ahí, y realmente no estaban ahí por una cuestión de diversión, realmente los pibes sentían que estaban devolviéndole a ese estado de mierda, ¿sí?, que fue el estado argentino durante los años 90 y la coda que fue el del aurrismo, le estaban devolviendo lo que les había dado, que era violencia, ¿no? Y la escenografía se vino abajo cuando se anunció que habían matado a una persona. Ahí fue cuando todos nos dimos cuenta, loco, están tirando con bala de verdad. Eso fue muy impresionante, porque recuerdo que se empezó a correr el rumor entre los pibes que estábamos ahí, que éramos una banda de gente de distintas agrupaciones, qué sé yo, obviamente con la locura de todas las agrupaciones, que es que se vea la bandera, boludo, que se vea la bandera, acercala para que salgan la foto del diario de mañana, ¿sí? Y en esa locura anunciaron que habían matado gente. Y bueno, ahí fue donde la situación realmente cambió, ¿no? Vos fíjate que de la Rúa, el año, o sea, si las cosas prosperan, tal vez el año que viene se puede, todo esto depende de casación, que cambie un juez en casación y que se pueda equilibrar un poco un tribunal que es mucho más conservador, porque realmente creo que la de la Rúa no lo van a poder juzgar por esto, pero hay una prueba en contra de él que es increíble, me la contaba hoy el abogado que le está haciendo el juicio a la Rúa, que está siguiendo el juicio de la Rúa, que él dice esto de que bueno, el estado de sitio nunca se efectuó, que no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo la policía, etcétera. Cuando a vos te detienen, la mayoría de las detenciones ese día se detuvo muchísima gente, pero eran por hacer quilombo en la vía pública, etcétera. Ahora, cuando vos no tenían esa figura, como había estado de sitio, la policía podía poner, y esto lo permite el estado de sitio, a disposición del Poder Ejecutivo a alguien sin que haya cometido un delito. Eso, exacto, es el estado de sitio en parte, ¿no? Entonces, sí, la gente cuando se la llevaban era muy impresionante, porque la gente gritaba. Le gritaba a los fotógrafos que estaban, le gritaba, sacame una foto. Claro. Era el grito de las personas cuando se las agarraban para llevarse, loco, sacame una foto, sacame que no una me foto. Chupen. Claro, sacame, era la desesperación, sacame una foto que quede un registro de que a mí me levantaron acá en la Plaza de Mayo. Porque la verdad que era una situación compliquetti. Claro. Él que dice que no tiene nada que ver con la represión, él tuvo que firmar la orden de detención, o sea, cuando le piden una confirmación que diga que está. Él tuvo que firmar por 29 personas, hubo más, pero él llegó a firmar eso antes de subirse al helicóptero. Fue la otra firma que puso, que lo va a incriminar en la causa, porque ahí él está diciendo, estas personas sí están detenidas, sí existe el estado de sitio, yo, ¿entendés? Él está diciendo su excusa con el estado de sitio, porque todo la causa en general gira alrededor del estado de sitio. Él cree que puede hacer un estado de sitio sin consultarlo con el Congreso, que implica muertes, etcétera. Entonces, como él sabe que eso es jodido, lo que dice es que el estado de sitio nunca se llevó a cabo, que el decreto existió, pero que, en fin, él firmó para que esas personas estén presas por el Poder Ejecutivo sin haber cometido ningún delito. O sea que está medio hasta las manos. Vamos a ver si casación quiere reabrir el caso. Digo esto porque acá también lo importante no es solamente los canas que disparan, exacto, que no son nene de pecho, sino que pague realmente los flacos que ordenan esto. Bien, acá a la pregunta que hicimos, ¿qué recuerdan del 2001? Un solo oyente se anima a decir, simplemente prefiero no acordarme. ¡Epa! Hay que acordarse, muchachos. Pasaron 10 años, empezó, no sé si una era nueva, pero algo ahí cambió. Bueno, por lo menos desde acá, nuestros pulgares levantados para esa fecha y para todos los que la pasaron y, bueno, nada, la pasaron. A las niñas. I can do what I want to do. You can tell me who to talk to. It's my thing. I can do what I want to do. tell you something, my sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and we better do ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think. Dejaría entero esta introducción de batería, es hermosa. Muy lindo. Y ahora despeja. ¿Sabes que yo, este es un disco digitalizado de vinilo, pero no me puedo acordar el nombre ahora? ¿Qué es esto, Leo? Smokey Johnson. Escucha esa guitarrita. Ahí levanta. Muy bueno. Smokey Johnson es un baterista. Es un disco de un baterista, es el único disco que grabó, murió joven, ahora me acuerdo. ¿Baterista de quién? ¿El del solo? Y este disco es un disco del solo, pero no me puedo acordar de quién. Pero fue baterista, llegó a grabar con gente interesante, pero solamente quedó esto. Bien. Este disquito, Smokey Johnson. A veces lo confunden con otro Smokey, que no es el, es Smokey Robinson. Smokey Johnson grabó un solo disco que solamente pudieron escuchar, me acuerdo, ese programa en exclusivo por el Brócoli. Que no existe ese disco ni en el país ni en Sudamérica. Me animo a decir Sudamérica. Bueno, lo que vamos a hacer, esténse atentos todos con sus grabadorcillos. Porque en los programas que vienen, si este es el último programa en vivo del año, en los programas que vienen vamos a hacer como un revival de canciones del Brócoli, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esténse prendidos, porque los que no escucharon ciertos programas van a escuchar la primera época de Brócoli, que grabábamos ahí en La Boca, a las 6 de la tarde. Y se habían diferido. Y esos primeros programas que mucha gente por ahí que se prendió ahora no los conoce, gasté tan buenas fichas. Tremendo, ¿verdad? Musicalmente hablando, claro, realmente pusiste todo. Puse todo. Además, arrancamos renguísimos. Era como, bueno, empezamos a tantear la oscuridad y bueno, y vos cada tanto traías una velita como para iluminar. Y lo hacíamos ahí, y lo más increíble de ese primer programa, ya estamos cumpliendo un año, vamos a decirlo. Exactamente. Lo más increíble de ese primer programa es que salimos y el operador, que es un pibe, que imagínate los operadores, Fernando. Fernando, un saludo para Fernando. Montón de programas, esa radio que es repunk, todo salió diciendo, ustedes ya hacen radio, está buenísimo el programa. Hablamos mucho entre nosotros, dijimos. Somos como tres personas que trabajamos juntas y venimos acá medio como a hablar de trabajo y no, digamos, como a divertirnos. Ya que el trabajo también nos divertía, vamos a decir. Exacto. Esto es como una continuación, pero ya en ese momento, el Brócoli tenía algo, cuando ya venimos a los estudios Ruchansky, bueno. Y le pusimos un poco de living. Le pusimos un poquito de living. Es más, me voy a servir un whisky solamente por pensar que vine a esta casa. O sea, hicimos toda esta movida para pagar más barata la cerveza. Porque ahí en el estudio ese me salía cara la cerveza, me salía una fortuna. Entonces acá ya la tenés enfriada. Era un departamento en un sexto piso, sí, en un edificio de oficinas en Buenos Aires. Imagínense eso, anoche es básicamente como el séptimo círculo del infierno. En 11. No hay nada, en 11. Y encima la portera se enojaba porque usaban el ascensor. Entonces agarraba y, digamos, lo que hacía era bajaba la térmica del ascensor y había que subir los 6 pisos por escalera. No, increíble, no se podía fumar, era una historia. Sí. Pero un gran recuerdo. Y sí, saludo para Fernando si está escuchando. Bien, vamos a cumplir con lo prometido. Lo trajimos a el hacedor de el tema de apertura del Brócoli, al señor Federico Goldberg, alias El Cabro, hermano de Leo, nuestro operador, porque esto hay que decirlo, son Fresco y Batata, los dos hermanos Goldberg, dos grandes amigos. Ahí le dan un micrófono. Ahí tenés un micrófono, está lejos. Habla. ¿Se escucha bien? Se escucha mejor que nosotros. La verdad, ¿eh? A ver, habla. Este va directo. Bien, contanos, ¿qué vas a hacer? Nos vas a pasar unos mashups. ¿Qué vas a pasar? Ahora se viene Cucú on Parade, Rage Against the Machine, con Agrupación Mamanis. Agrupación Mamanis. Cucú on Parade. Quiero decir que el on Parade conozco ese tema. ¿Cómo se llama originalmente? ¿Love on Parade? No. Bulls on Parade. Toros más en Parade. Toros en Parade sería. Bulls in Parade es como toros en un desfile. Sería como Cucú en un desfile. Parade no es paraíso, es desfile. Es eso. Exacto. Cucú on Parade. Bueno, nada. Vos dijiste, no te estoy quemando, vos dijiste que ibas a apretar play nada más. Voy a apretar play, por supuesto. El laburo ya está hecho, me llevó su tiempo. Bien, nos quedamos un poquito entonces con Cucú on Parade de Fede Goldberg. Yeah. Muy bueno, loco. Muy bueno, me dejaste temblando, vieja. Es un tema con navaja. Exacto. Oh, es un tema que con navaja. El mundo está todo bien, el mundo de la navaja, guacho. Dale, vení, guacho. Y después la navaja. Qué increíble. Es una cumbia puntera. Claro, es una cumbia puntera y la verdad tiene una cosa de clímax. O sea, mezcla los clímax de los dos temas, pero los combina, digamos. Increíble. Cuando suena el guagua del tema, aparte, el tema, los dos temas son muy buenos. Muy bueno. Tengo una pregunta. Antes de ir al próximo, habías comentado en el corte. Porque digo, todo músico tiene su historia. Habías comentado que cuando fue el 20 de diciembre o el 19 de diciembre, ¿qué hiciste con los parlantes de tu casa? Los saqué al balcón, estábamos con Leo y pasábamos Rage Against the Machine, Control Machete, Animal. Íbamos haciendo una radio para Villa Crespo, muy muy alto, con lo mismo que sonó en Flashadelia. ¿Tiraste algún mashup? No, en esa época no hacía, 10 años atrás. Yo sabía que se podía pero hacer. Pero ya era medio gato en esa época. Claro, ya tenía el espíritu gato. Ya sacaba los parlantes a la calle. Para hacer quilombo, ¿qué? ¿Hay quilombo? Vas a sacar los parlantes a la calle. Lo que siempre quisiste hacer, ¿viste? Ah, escuche bien, todo, gato. Loco, si les gusta. Bien, bueno. ¿Y qué es lo otro que tenemos? Ahora viene. No me arrepiento de la Innocence, es Björk con Gilda. No me arrepiento de la Innocence, el cabro. Yeah. El brócoli. El brócoli. He feel like a sex machine. Feel like a sex machine. Feel like a sex machine. Oh yeah, I'm tearing on that engine. I'm tearing on that engine. Tearing on that engine number nine. El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la... Bueno, amigos, estamos en, ¿qué es? La recta final, el último día, la final, finalísima de la 12 para los pibes. Es decir, se terminó la joda, amigos, hoy por hoy. Sí, sale el ganador de la 12 para los pibes. Estamos tratando de comunicarnos con Seba Basalo, que es el digamos el encargado de esta sección, el atrevido, el que metió esta sección por abajo de la puerta. Yo debo reconocer, no me puedo achicar ahora, debo reconocer que le hice la segunda, pero es cierto que subrayo, le hice la segunda. Yo no estaba en esta casa cuando se planeó este segmento del programa, estaba en otro lado. Y bueno, ¿viste? Cuando te toman, es horrible cuando vos pasás música y viene uno y dice, déjame pasar a mí, dale, yo también paso música. Y bueno, fue así, fue durísimo y por eso me convertí en pachano. Claro, bueno, te pateamos el altar. ¿Sí? ¿Pudimos comunicarnos con Seba? ¿Sí? ¿Está ahí? Lo tenemos ahí, que hable, si está ahí, que hable. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí o no estás? Hola. Hola. Esa. ¿Apareciste para hacerte cargo de tu sección? Y no sé, eso dicen. Bueno, contanos un poco. Hacía falta, ¿no? ¿Cómo vienen los buenas noches primero? ¿Está el compañero Ruchange ahí? No vamos a leer, si estoy acá, no vamos a leer resultados parciales, no vamos a hacer boca diurna. Vas a tener que leerlo con nosotros. En fin, acabo de ir a presentar los candidatos, ¿no? Una última vueltita, ¿viste? La vueltita de la pasarela. El último, ¿viste? ¿Vamos a hacer pasarela? Una vueltita de la pasarela y en la por final. Por supuesto, ¿viste? Sí. Como cuando un diseñador termina de mostrar lo que trajo, el diseño del verano que trajo, pasan todas las modelos al final, la última pasada, con él. Exacto, tenemos que aclarar, perdón. Vos sos el diseñador acá. Seba, tenemos que aclarar a los oyentes que pueden seguir votando hasta el final de la vueltita en pasarela, ¿verdad? Bien, me parece justo. Bien. Me parece justo. ¿Y Leo tiene los candidatos a mano, Leo? No sé si lo pusimos en un apriete. No, sí. Cuando vos pedís algo y te dice no, sí, es porque estás en problema. Y se ríe. No, ahí ya está. Ya está. Así que, yo, a ver, obviamente que no me pude hacer presente ahí en el piso, pero... Por lo que estuve sintiendo en el ambiente, está mi amigo el Cabro deleitándolos con sus mashups. Así es. Es así, y la está, te debo decir una cosa, la está rompiendo, la gente está enardecida en Facebook, mucha gente que ha sido tocada en alguna parte de su sinapsis, se metió la cuña del Cabro y está volviendo el loco. Es que el Cabro te llega al fondo del alma, la verdad. Debo decir que el me pasé 6 horas del sábado bailando los mashups del Cabro en una quinta. Pasa que vos sos un tierno, Sebas. Es un tierno, te dicen por acá. Vamos a presentar al primer candidato, porque estás de cierre, tampoco te queremos ocupar tanto tiempo. Vamos a presentar al primero, si lo tenemos a mano, todo indicaría que el primer candidato son los amigos, el amigo Piti y sus intoxicados, sus viejas locas, perdón. Sus viejas locas. Te pusieron, carita, te pusieron carita de cualquiera. No, pará. Cualquiera. Que nos diga el. Vos, ahora se hace el comentario. Que maneje Leo. Ahora, Leo, ¿qué viene? Saque el micrófono. Usted lo tiene el micrófono. Hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana desde la mañana, fumo marihuana. ¿De quién es este tema, Basaló? Del amigo Danger Man, un grosso. Un rapero zarpado de Centroamérica, Danger Man. Les adelanto, muchachos, que te permítanme mi último pecado electoral. Yo voy a dejar mi fichita al amigo Danger Man con Hago lo que me da la gana. Sí, no sé si lo tiene Leo a mano, lo podemos escuchar un poco. Ahí está. Voto cantado. Empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo de desayunar. Los vecinos por mi shanting se quieren mudar porque no aguantan el humo y no pueden respirar. Llaman a la policía, se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda esa masa. Yes, man, ¿qué es lo que les pasa? Salgan de mi casa o sangre saldrá como salsa. Hago lo que me da la gana desde la mañana. ¿Seguís ahí, Basalo? Un lujo, sí, obviamente. No me voy a ir. Tengo una pregunta técnica. ¿Vos lo podés escuchar en el teléfono esto? Sí, por supuesto. Ah, ¿escuchás la música? Sí, obvio. Ah, bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo resumirías este tema, vos que sos el padre de esta sección? Yo lo definiría quizás como uno de los temas más libertinos, sino el tema más libertino de los que han llegado a la final del brócoli. Un tema desfachatado y un tema que aborda un poco esa beta rebelde que tiene que está asociada a la marihuana. No es de los temas más ¿cómo decirlo? De los temas más duros de la final, pero sí creo que es uno de los temas más rebeldes, e insisto, yo le dejo mi ficha. El segundo candidato es un candidato conocido nuestro, salió de acá de la redacción, ¿no? Sí, amigo, otro amigo. El segundo finalista, un amigo, que también estuvo bailando los mashups el sábado a la madrugada en Flashaelia, los mashups del cabro. Oh. Es el amigo Jorge y su mujer, Caro, con este manual, guerrillero, con este clásico de su disco Dubbing Sound, no, Medicación Trascendental. Y bueno, qué mejor que escuchar Cultivo de Guerrilla. Al azar, puedes serte un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. Que sea inaccesible para todo animal y que no se vea en pleno desde ningún lugar. Que tu movida no se haga notar. Siempre soplones cerca en todo lugar. Cultivo de Guerrilla. Cultivo de Guerrilla. Cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla. Bueno, pasó el segundo cultivo de guerrilla. Jorge, otro amigo del brócoli. Otro quien vos querés. Claro, sí. ¿Lo vas? Marcelo, ¿estás ahí? ¿O te fuiste? Por supuesto, estoy acá. Otro gran candidato, muchas fichas tiene Jorge. Yo creo que si los fanáticos de Jorge, que los tiene y muchos, se hubieran enterado que estaba en la final, yo creo que arrasaba. ¿Arrasaba el hecho de que el hecho de que haya quedado en el mundo de los oyentes del brócoli por ahí le da cierta paridad a la votación final? Si no, creo que indudablemente Jorge arrasaba con la final de la 12 para los pibes. Pero bueno, otro candidato que pica la cabeza. Podemos escuchar al tercero que, a ver, me han hablado mucho el fin de semana de esta banda. Me dijeron, loco, ¿cómo le fue a esta banda? ¿Llegó a la final? Yo le digo, sí, está compitiendo en la final. No lo puedo creer, la voy a votar mañana mismo, me dijeron. Desde España, Los Porretas, y el tema más explícito y simple de la final de la 12 para los pibes, tan simple como su nombre, Marihuana. Siempre no. insostenible. Te voy a decir una cosa, vos violaste la ley electoral, Basalo, yo también la voy a violar. Este tema no lo voy a votar, nada más. Y vos me lo podés vender, que te vienen a preguntar en una fiesta sobre este tema. Y cuando nos fumamos un poquito marihuana, a ver, fumar churro no te hace perder el sentido de la sintaxis y la semántica. Digo, ¿qué es esto? O sea, que esto, un español contestando a Manu Chao. Si Manu Chao canta mal el español, todo bien, el francés, ¿no? Góngora, papá, góngora. Claro, ¿cómo se llama? ¿La sección cómo se llama? Se llama la 12 para los pibes. No, la 12 para los pibes. Evidentemente no te voy a discutir sobre este tema. Vos decís que te vinieron a preguntar. Yo lo único que digo es: a este no lo voto. A este no lo voto. Bien, ¿qué más tenemos, señor Basalo? Que tanto. Bueno, si no me equivoco, mi memoria no me falla, el que sigue es esta proclama casi sociológica. Creo que el tema, yo diría, de los que mejor letra tiene de la final de la 12 para los pibes, también argentino, como Jorge y Caro, y como varios de los finalistas de la 12 para los pibes, son ni más ni menos que las manos de Filippi. Un gran candidato, creo que Ruchansky ahí debe estar amagando a tirar su ficha. No sé si la tiró sobre el paño o no todavía. No, me gusta, es cierto lo que vos decís sobre la letra. Es una de las letras más trabajadas, pero también está muy bien musicalmente. No está tan bien por ahí como en el Negro Yetro, que todavía falta, o Dangerman, que a mí musicalmente, aunque parezca más grasa, me gusta más Dangerman. Pero este tema musicalmente está muy bien, está muy equilibrado, tiene una letra. O sea, la música no compite con la letra, porque la letra es muy buena, pero la música también es buena, así que... Es buena, no es de la época en la que mejor grababan, la mano de Filippi, pero es un no. Gran tema. Y el título creo que habla por sí mismo, ¿no? Preso de tu sociedad. ¿Qué más vamos a decir? Tantos chicos privados de su libertad. Tiene hasta alguna cosa de lenguaje judicial el tema, que realmente, o sea, hacer música con eso, hacer música con la frase privado de su libertad, realmente es como una letra que tenés que poner música. No estoy diciendo que lo vaya a votar, muchachos, yo soy el único que no estoy diciendo nada. Ustedes están tirando fichas en infracción. Al pavote, paren de tirar ficha. Bien, Basalo, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, a ver si la... A ver, creo que la lista no seguía con el clásico, con el que ganó el mes de los clásicos posta de la 12 para los pibes. Es el amigo Miguel Abuelo y sus compañeros, los otros abuelos de la nada. No lo puedo creer, acertaste. Menos en la primera acertó en todo, vamos a decir. Exacto, venís bien, tenés una memoria... Buenísimo, increíble. Y bueno, el tema... Parece, boludo, pareces Giordano. Echa la mano. Buenísimo, increíble. Qué hijo de... A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo, en la calle te buscaré. En la calle te encontraré. No, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Hola, mamá. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar, qué poético. A mí me suena como un chabón que está por despedir a su dealer. Te busco en la multitud. y digo, ya no te necesito. Como el chabón, viste, o que la está cultivando, ya, y dice, charamán. Seguí tu ruta, viste. Y además, está la primera estrofa, ¿no? El primer verso, ¿no? A veces pienso que ya no me pega, algo así, dice, ¿no? A veces pienso que ya no me hace ese efecto. Imagino, che, este paraguayito. Ah, la puta madre. Después te ve el charamán en un recital y él a decir, charamán, te pone carita de, ¿querés algo? Y él diciendo, no, yo estoy cultivando, ya está, salí acá. Aquí, un tema podríamos decir claramente dedicado al paraguayo. Puede ser. Igual, bueno, qué sé yo, hay gente que todavía les sigue fiel al paraguayo, no lo vamos a No, por supuesto, obviamente, pero no tiene esa cuestión de vamos, ya te necesito, yo me arreglo con mis cogollos, pero en definitiva el loco termina yendo a comprar en algún momento. No, hay que cultivar mucho. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Después de los abuelos de la nada. Bueno, ahora sí creo que viene que me equivoqué yo en la primera, que estuve a punto, amagué tirarle la fichita ahí, me terminé quedando con Danger Man en un acto muy poco nacionalista de mi parte, pero bueno, creo que este también es otro candidatazo a ganar. Si hablamos de clásicos, no podemos excluir a quienes hicieron un himno de un pedido y un reclamo que nos une a todos nosotros, que es efectivamente el amigo Piti, desde su anterior banda, Viejas Locas, y bueno, este clásico que creo que este sí, no hace falta ni siquiera presentarlo. Legalícenla. Legalícenla. Hermoso. Gran candidato musicalmente hablando. Yo pienso esto, cuando entró al estudio y dijo, voy a cantar esta canción, y el chabón puso récord, y momento, legalícenla, el tipo debe haber dicho, che, pará, ¿vamos? O sea, ¿la puedo grabar? ¿Vamos a grabar esto? ¿O estás pasado de rosca? ¿Viste? Porque aparte la sinceridad, esa cosa como hasta de cansancio, ¿no? Que está tratando de poner un par de notas sobre legalícenla. Además voy a arrancar con el estribillo. Claro, el estribillo de una. De una, tal cual. Es como alguien que está en medio de la discusión y dice, legalícenla. Ya fue, claro. Hay que pinchar la bola. Bien, y el próximo y final. Bueno, el próximo final es el que entró por la puerta de atrás, a la final de la 12 para los pibes, por votación popular. Recuerden que nos habíamos olvidado de este, ya no podemos decir clásico, de este eterno himno fumón que sonó en casi todas las fiestas en las que uno en la adolescencia anduvo revoloteando, que son los amigos de Escape. De vuelta nos vamos a la península ibérica. Los compañeros de los Porretas, muy amigos de los Porretas, de hecho, y bueno, este ya eterno legalización. Saca ya la Chinatron, venga ya ese Chinatron, quémame la Chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. Hipnótico, te lo tengo que decir, hipnótico. Siento como una paz interior cuando escucho legalización de Escape. Una calecita andando rápido. Sí, exactamente. Como una madre, arrastrando una madre, ¿no? Que tratado de ser. ¿Esto qué es, Gonzalo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Lo que acabamos de escuchar es Escape, obviamente. A mi criterio de las letras. digámoslo así, que si la competencia es por letra, creo que está entre los últimos finalistas. Creo que hay finalistas que se le pasan por arriba en la letra. Para creo de que la letra tirar de gente abajo. Es mucho más divertida que la de los Amigos de Escape, pero bueno, estos chicos cuentan con mucha impronta en el oído del fumón fiestero. Así que se llevan un par de fichitas por ahí. Bueno, a ver, ¿cómo es la movida ahora? Por la pasarela, no sé, ustedes tienen ahí las urnas. ¿Cuándo se abren? Y no sé, la idea yo creo que es ahora mismo, y nos vamos con el tema ganador, declaramos el ganador. ¿Qué pasa con el ganador del año? ¿En qué se transforma? Estamos a tratar de invitarlo acá. Había buscado, o sea, que lo llevamos al estudio. Sea sí. Quien sea, digamos, si gana uno de los centroamericanos, cuando vengan algunos de los españoles. Si gana Miguel Abuelo, cagamos. Si gana Miguel Abuelo, no cagamos. Vamos a invitar, no sé, a Calamaro. Claro, tal cual. Alguien que le haya tocado. Alguien que ser... de cine de la peli. Salió una peli que no tuvo mucha difusión. Alguien que haya tenido relación. Yo creo que deberías invitar a alguien que le haya tocado, cantado, escrito, etcétera. Incluso al chabón que apagó la luz cuando se terminó de grabar. Alguien. Bien, entonces, Basalo, ¿cómo hacemos? Vamos a los votos. Usted diga, usted disponga. A mí me encanta que se hace esa voz en el teléfono. A mí me parece muy muy limado estar escuchando el final de la votación, de tremenda sesión que hemos inaugurado a mitad del año. Me provoca como un cosquilleo especial esto de sentir a distancia. Siento que yo estoy como si fuera en el búnker del partido y ustedes están en el correo central contando los votos. Y estamos. Pero bueno, yo creo que es hora de cerrar las urnas, ¿no? Cerramos las urnas. Se cierra en este momento. En este momento se cierra. Voy de... ¿qué hago? Perdón, acá nuestro invitado quiere votar. Yo quiero votar. ¿Quién quiere votar? ¿Fede Golbe quiere votar? No cerré todavía. ¿A quién vota mi amigo el cabro? No, voto cantado. No, ya cantaste vos el voto. Te pido, por favor. Basta de irregularidades. Tenemos un voto impugnado. Mirá lo que te digo. ¿Querés votar acá, cabro? Y tengo que votar con mi cuenta, ¿no? No, con cualquier... Ah, sí, con tu cuenta tenés que votar. Vale. Esto está pensado. Sí, claro, perdón. Sonó feo, por cualquiera. Garanticemos la incertidumbre, armada, quedamos en eso. Salvo Basalo, que no ha respetado. Bueno, sí, Basalo, contá un poco, ¿qué estás haciendo? Yo estoy hasta altas horas de la noche en la redacción de la revista, terminando de pulir y de ponerle el punto final a la... histórica edición de los 5 años de la revista que compartimos, con una tapa que me ha llegado a mis manos hace media hora y, a ver, me tuve que poner lentes negros para poder verla. Con eso le digo todo. Brilla tanto la última tapa de la edición aniversario de THC que, posta, los que la quieran ver bien se van a tener que poner lentes de sol. Bien, entonces tenemos tapa. Habemos tapa. Tenemos tapa, tenemos número aniversario, que si todo va bien, el lunes que viene está en todos los kioscos, al menos de Capital y Gran Buenos Aires. Supongo antes de Navidad, que el interior terminará llegando el miércoles de la semana que viene. Para Año Nuevo, sí, recibimos regalitos, un número en el que nos han saludado gran parte de los personajes que han pasado por las tapas y los interiores de la revista. Saludos afectuosos del señor Raúl Zaffaroni, hemos recibido, de Aníbal Fernández, de Dárgelos, Calamaro nos ha mandado saludos desde España, Carlita Chudnovsky, la verdad un número que al menos a nosotros nos emocionó mucho, yo no sé cuánto los va a emocionar a los lectores, a nosotros nos emocionó un montón. Bien, vamos a tratar de ¿cuándo va a estar en la calle? ¿Me dijiste? El lunes que viene está en la calle. Bueno, ya no va a estar el Brócoli al aire, pero supongo que muchos de los oyentes de Brócoli deben ser además lectores de la revista. Esperemos que la puedan disfrutar. Se cumple un año del Brócoli, 5 años de THC. La verdad que es un fin de año de festejo. Bueno, bien, Leo, ¿podemos dar por finalizada la votación? Sí, ya cerré. ¿Ya está cerrada la votación? Vos tenés un micrófono ahí, Leo, ¿nos podrías cantar el ganador? ¿Ya se cerró? Ya se cerró, como si fueras el escribano Platón Murphy. Para arriba. ¿Quién se llevó el séptimo puesto? De abajo para arriba, bien, acá, muy bien, Basalo, muy bien. Vamos, a ver, último. El séptimo puesto está compartido entre Los Abuelos de la Nada, con Chanaván, y Viejas Locas, de Galicia. ¿Pero que tenés el micrófono apagado? Perdón. No, me equivoqué. Porque hay uno que salió peor. Claro, hay uno que fue peor. Che, Plato Murphy no pasa. Plato Murphy no pasa el doping. Estamos en el horno. Digo, ¿qué le pasó a Plato Murphy? ¿No me carrió? Plato Murphy. No, no, el peor que salió es los chicos españoles, los Porretas, que la verdad yo tenía el peor tema, creo, está bien que salieron ahí. Con su tema Marihuana. Ah, no se escuchan, me dicen. ¿Cuánto sacaron? ¿Los votó alguien a los Porretas o tuvieron cero votos? No, lo votó un chabón. Uno de los Porretas. El que se encontró cero de la fiesta. El de la fiesta lo votó. Claro, el troco que estaba en cero y le puso su voto. Los Porretas, entonces. Bueno, uno. Últimos con dignidad, las Porretas. En porcentaje, Leo, ¿cuánto es? Porcentaje 3%. 3%. Carrió. Milita Carrió. Creo que fue la mejor de todas. Hay. Bocha de votos. Bocha, no vamos a decir cuánto, mucho. Hay mucho más que siempre. Sobre todo que la anterior, pero. Bien, entonces, el siguiente puesto, ¿quién lo comparte? Ahí sí, lo comparten los muchachos de Los Abuelos de la Nada con Viejas Locas. No, qué injusticia lo de Viejas Locas. O sea, nos queda, en este momento nos quedan Escape, Legalización, nos queda Danger Man, Hago lo que me da la gana, y nos queda Orgy Caro, Cultivo de Guerrilla. Exacto. Y la mano de Filippi. Y la mano de Filippi. Y la mano de Filippi. Bien. Exacto. Bueno, hablando de las manos, son los que siguen, que sacaron 11%. 11%. La mano de Filippi, muy respetable. Nada mal, ¿eh? ¿Qué sería? Dual. Sí, nada más Dual, cuando no. Si ves la barrita del otro lado, donde ves, en vez del porcentaje de los votos, igual sí, ahí están peor. Pero bueno, pasamos al que sigue, que es Escape con Legalización, 14%. ¿14%? O sea, que ¿quiénes están disputando la final? Decímelo ya. Estamos entre nuestro amigo Jorge y el chabón que no sé dónde es, que es Dan Germán, que Sebas, ¿de dónde es? Ah, Sebas, es panameño, ¿no? Creo que es el Dan Germán. Ok. Va a salir caro, a ver. Bueno... Bueno, decilo vos. Hago un puedo hacer un voto de un voto porque ya cerró la votación, pero puedo hacer una sugerencia. Sí. Que no demos en voz el ganador y que lo pongas así, que lo empieces a poner así bajito, como para que venga, esté llegando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahí va, me gusta. Así me parece perfecto. Así no lo quemamos, a ver si vamos adivinando cuál es, porque los dos empiezan medio bajito. Podemos saber aunque sea el porcentaje con el que se llevó este campeonato el ganador de 12 para los pibes? 37%. ¡Epa! Esa es un número, bueno. Vas a balotaje, pero sí. Es un número. Si se junta la oposición te la pone. Bien. ¿Ustedes dicen que hay que hacer un balotaje entre Guillermo y Jorge? Mira que tiraste, no. Mirá, tenemos yo un te digo, igual acá sería como que se baja antes de que llegue la segunda vuelta. Porque no le dan los números. Pero bueno, ¿cuánto sacó el segundo entonces? ¿Y el segundo con cuánto terminó? 17%. 17%. Ah, no, un campeonato. Ganó, sí. Hay legitimidad. Le pegó una palilla. A ver, porque. Bajito, a ver, mandale, empezá. Bajame la oreja. ¿Quién fue el? A ver si puedo ir adivinando. Dígame, vecina, dígame, ¿qué quiere? Queremos decirle que estamos cansados de solo... ¡Qué grosso! El ganador oficial de la 12 para los pibes del año, señor Basalo. Nada, orgulloso. No puedo estar más contento que haya salido ganador mi candidato. Espero no se hayan ofendido por mi voto cantado. Y creo que lo mejor que puedo hacer es dejar que lo escuchen entero, ¿no? ¿Para qué les voy a hablar? Muy bien, Basalo. Buenas noches, amigo por allá. Buenas noches, muy buen fin de año, muy buen cierre de programa. Ha sido un gusto compartir este año con ustedes y con todos los oyentes del Brócoli. Y bueno, esperemos vernos las caras en vivo a comienzo del año que viene. Así es, señor, que descanse, le iba a decir, que labure. Un abrazo enorme. Un abrazo, y nos quedamos con Danger Man, ganador de la 12 para los pibes, 37% de los votos. Será que se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda esa masa. ¿Y qué es pan? ¿Qué es lo que les pasa? Se hagan en mi casa o sangre saldrá como salsa. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. Con mi vecino no hay dealing. Vengo echando humo en su cara, Mili. Porque de mi huevo prenderé mi Philly. Señora Marisol, hablé con el señor Willy. Dígale que por favor me deje shilling. Antes que a su casa yo le forme un killing. Me conocen bien, uno no data y willing. Cada vez que fumo grabo con más feeling. Es mejor que el plástico que a fumar marihuana. Y empiezo a rular de temprano, ¿sabes? Hago lo que me da la gana. Matutino, no me da la gana. Que no me dejen fumar marihuana. Ya de cruz. Sobar feliz. En que me hace feliz. Para fumarlo aquí, aquí, junto a ti. Me suenan engañas, wok. Fumo yo mi kenke antes de ir para el wok. Llego al trabajo bien chocado y foco. Lo mío es fumadera, yo ando cogiendo coca. Lo fumo y lo ventilo con los frenes en el block. La que ale que lo fuman tan choca y quieren fuck. Y por un dalabac yo la bomba da un shock. Hay manes que se exceden y después le da un shock. So fumalo tranquilo yendo reggae o rock. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Fucking shit, nah. You know we do, you know we rock. Vive tu vida y no viva la mía. Vecina bochinchosa, tiraena, perequera. Well, this is D-A-N-G-E-R-M-A-N. Long time me bumbuckla, tell them. You know this year we are gonna shot them. Quiero mandarle un saludo a todos los que la fuman, tú sabes, ¿no? Ustedes saben cuál la que es. Claro, estoy hablando. Y temprano en la mañana me estoy levantando. Yo, Manolo, son las 8 de la mañana. Tú sabes cuál es el desayuno. Cae en la refriadora. El nacional, pegón y jamaiquino. Ah, eso es lo que hay. Is. Bueno, vamos a hacer algo. Tú fúmate el pegón y yo el nacional. Está bien, pues cuero. Más tarde compramos un par de paca, media onza de creepy. Cha, cha, cha. Manda la llave, voy a recoger el asunto. El brócoli. El brócoli. You got till the job is done. We got a party. We want a party. We want a party. We want a party. So many lost a thing trying to find a new. Too quick to turn loose of what they had. That was when they blew. We got a party. Give it a lot. estamos en verano. Estamos de vuelta, volvimos de un ganador, ¿sí? Danger Man ganó la 12 para los pibes, así que agéndenlo. Haremos, ¿sí?, una vaquita, decíamos, una vaquita para traerlo a Danger Man. Es un pasaje a Panamá, acá ponemos la estadía. Le tengo que pedir a Cancillería, por ahí. Un intercambio cultural. Con Danger Man. ¿Por qué no? Podría ser, si no, los oyentes vamos a abrir una cuenta, estamos pensándolo seriamente. Abrir una cuenta y cada uno. Lo podemos llevar al bolsón. Lo podemos alojar en el ojo, vaso. Lo podemos alojar. Ojo. Acá hay gente contenta y gente enojada con el ganador. Dice María Sicilia, dice malísimo. Así directamente. Dice que no le gustó el ganador. Primero pone que le gusta. Y después pone que le gusta, pone malísimo. No entiendo. ¿Viste? Por ahí le gustó la sección, pero claro, no el ganador. Viste que es complejo Facebook. Porque no puedes poner en Facebook no me gusta. Siempre tenés que poner me gusta. Debería haber una filosofía, pone un espinociano. Un malísimo me gusta. Sí. Malísimo me gusta, que está bueno. No, tu malísimo me gusta, tu comentario negativo. Bien. Infancia. muy bien, cabro, un interpretador de la modernidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de un año casi, prácticamente, porque el año cronológicamente del brócoli se cumple en el próximo programa, que vamos a regalarles un programa con lo mejor que hicimos durante este año. O sea que va a ser realmente una especie de anuario, en un punto, el último programa del brócoli del 2011. El dolor de cabeza que le va a traer a Leo editar los diferentes volúmenes, los diferentes temas que le voy a mandar en algún programa multipistas. Yo ya lo veo poniendo los bypass que se ponen para bajar el volumen a cada tema, se va a volver loco. Pero voy a pasar de pez. Lo mejor de todo este año. Perfecto. Van a escuchar cosas, por ahí dos temas del mismo artista, puede ser, pero van a escuchar cosas que no escucharon porque por ahí no estaban en los primeros programas. Hoy dijimos, quemé lo mejorcito ahí, así que no se lo pierdan. Aparte audio, ¿no? Va a haber audio de programas viejos. Absolutamente, vamos a estar. El último programa de diciembre, que es el que viene, en el que se cumple un año cronológico del brócoli, es ya un programa que no va en vivo, ¿sí? No va a ir en vivo enero, en el cual va a haber cuatro programas también con las mejores cosas del brócoli del año, y vamos a volver recién a mediados de febrero. Muy bien. Estamos diciendo al aire. Sí, ya nos estamos pidiendo las vacaciones al aire. Una pregunta, ¿cómo es eso? Que durante el año, durante enero y mediados de febrero, voy a poder escuchar cosas de brócoli, voy a poder escuchar. Vas a poder música, escuchar, qué sé yo, por ejemplo, cosas que nosotros no volvimos a pasar, como es el caso de el acapela, ¿sí? Hermoso, increíble, que hizo Daniel Melingo con nosotros, que lo llamamos, que cantó una canción a capela hermosa, se llama La Flora del Paraguay, por ejemplo. Reportajes, buenísimo. Exactamente. Vamos a tener alguna que otra lecturilla, buenísimo. Música por doquier. Vamos a tratar de ponerlo mejor. Creo que tuvimos algunos aciertos que hacen que podamos armar un cóctel. Les dejamos los frutos. La selección de lo mejorcito que tiene este año brocolero, que no sé ni cuántos programas hicimos este año. Hicimos una banda. Pero pasamos los 40 programas. Y a ver, hagamos una cuenta. Si nosotros empezamos en... ¿qué mes empezamos? Empezamos en diciembre. Sí, qué pelotudo estamos diciendo. Bueno, en un año, ¿cuántos lunes hay? Y ahí sacas la cuenta. Yo no sé, 4 por mes, 4 por 12, no sé cuánto da. 4 por 2, 8. Por los 50. 48, sí, 50. Alrededor de los 50 programas. Bueno, bien. Alrededor de nuestra. Un año, una boda de plata. No, boda de oro, boludo. Ay, ¿no? 50 años, boda de oro. Bueno, nuestra boda de oro será en el programa que viene. Por lo pronto, ¿qué vas a dejarle a la gente para que tenga durante? ¿Qué vas a hacer? ¿Una selección? ¿Vas a agregar? ¿Cómo va a ser la movida con la música? Estaría bueno poner por ahí realmente los primeros meses de música, estaría bueno. ¿Vas a mandar el famoso Long Archie Songs? Si lo llegamos a preparar en el verano, que me voy a tener que quedar trabajando en el verano, así que tal vez tenga tiempo, sí. Lo anunciamos de última por Facebook, si hay un Long Archie Songs. Yo creo que sí, voy a trabajar. Para que la gente sea feliz, tenga un veranito. Está bien. ¿Sí? Te vas a la costa, te pones, sabes, un lunes... Vos imaginate lo difícil que es para mí. Río, Love Hutchison. Estoy solo a tener que juntar todas esas canciones, la felicidad de los demás, que eso no me cuesta, porque realmente la felicidad de los demás me hace feliz, pero escuchar todas esas canciones, viste, que son como un besito en el cuello, en un lengüetazo, viste, tener que escucharlas solar y va a ser muy difícil, pero lo voy a armar, lo voy a armar. Sos un hombre, sos un hombre con espíritu y palabra. Lo voy a armar a base de los más placenteros recuerdos. Bueno, realmente, bien, lo ponemos. Y voy a poner, y tal vez pongan cositas que sorprendan, tipo Minimal, que nunca lo pasé acá. Bien. Como que esa música que la vas a escuchar y vas a decir, pero que está roto esto, no, está mal la grabación. Tengan la cabeza abierta porque voy a pasar cosas muy... Bien, preciosas. Voy a pasar cositas preciosas. Bien, por lo pronto lo voy a saludar a Leo. Leo, felices vacaciones. Sofi, felices vacaciones. Bueno, Puchanqui, felices vacaciones. Basalo, que está en este momento cerrando el número aniversario de la revista THC, felices vacaciones. Hernán en el Bolsón, felices vacaciones. A todos los que han trabajado en distintos lugares del país, porque la verdad que es un programa que implica un esfuerzo. Se hace desde una casa en la ciudad de Buenos Aires y de ahí viaja el Bolsón, y del Bolsón viaja a un montón de otros lugares, con lo cual... Si bien la tecnología facilita las cosas no se hacen automáticamente, sino que hay que ponerle el lomo. Piensen que los programas que van a venir van a tener muchísimo trabajo detrás, especialmente de Leo, que ya se está haciendo los rulos, porque va a tener que laburar una bocha para armar eso. Pero bueno, nada, creo que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta al cierre de cada año, ¿no? Hacer un archivo de todo el trabajo... Para nosotros tomar conciencia de lo que ha sido. Exacto. Este año. Hay que saludar especialmente, yo no me acuerdo las emisoras, los nombres de todas, pero sí, bueno. Ya mismo, ¿dónde están? Pará. Empezando por Bariloche, Radio El Arca, en Mar del Plata. Mar del Plata, La Azotea. La Azotea, que FM me escribió una de las chicas de FM La Azotea. Agradezco muchísimo, dice que el programa se escuchaba muy bien en los alrededores de Mar del Plata y que en el centro tiene algunas interferencias porque están las radios grandes, pero sigue siendo una radio comunitaria que está en las afueras y en los barrios aledaños, lo cual. Ahí vive la gente de Mar del Plata. Yo que conozco, que voy seguido, que tengo mi casita allá también. Hermosa ciudad. Conozco y sé que la gente no vive en esa. Muy linda. Muy linda ciudad. ¿Qué más? Salta, FM Natura en Salta. Salta, un estratégico. Sí, un tiro por elevación. Una posta, una. O sea, decimos Mar del Plata, hermosa ciudad, parece que estamos siendo demagógicos, pero. Salta la linda. Salta la linda, recontra bien ganado, una ciudad de puta madre. Y nuestros amigos de Sal Si Puedes en Córdoba, FM Curva, ¿sí? Todos han siempre sido más que amables con nosotros, siempre han puesto trabajo y creo que en definitiva eso es en todo, incluso lo que respecta a nuestra lucha, que es despenalizar, ¿sí? Que nos dejen de meter en cana, que la gente pueda hacer lo que quiera bien, porque básicamente nadie quiere hacer lo que quiere para hacer el mal. Eso es una cosa elemental que hay que comprender en democracia. Digo, en ese balance siempre lo más importante es recordar esto que es tan sencillo, que detrás de cada cosa que se hace hay una persona. ¿Sí? Detrás de un número, ¿sí? Detrás de una estadística hay gente. Es decir, los miles, ¿sí? De pibes que van en cana todos los años por la ley de droga que tenemos, no son un número, son gente. Como la gente que hizo este programa, como la gente que disfrutó este programa y como todos ustedes que han... participado amorosamente para que esto se construya. Hay muchos saludos en Facebook. Hernán Adel le manda saludos al cabro, le hace preguntas técnicas. Leo Vallega Matarazzo, Sebastián Male, Matías Olivera, María Sicilia, perdón, Valentín Schwarzman, bueno, Matías Rico, Nico Carri. Todos los chicos de Catamarca que realmente han estado con nosotros todo el año, gente de Misiones, posta que es un montón. Yo pienso que cuando alguien se sube a recibir un Martín Fierro de Oro, posta que debe ser imposible agradecer, ¿no? Porque hay mucha gente que hace que una pequeña cosa se haga posible. Así que para todos ustedes van los últimos mashups del cabro, una buena seca de corazón, que nunca falte, que tengan un verano de puta madre. Y estamos de vuelta dentro de pronto. Y si dan una sequita, siempre mejor. ¿Con qué vamos, cabro? Vamos con La Rata Lambada, dedicado a Sebas, que siempre lo arenga en las pistas. Bueno. Sepultura y Kaoma. Felices vacaciones, amigos. mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. We'll be right back. Thank you. Yeah. El brócoli.